El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. La Copa Derramada está de rechupete. ...21:06 marca el reloj, y en ese justo instante aparece el destapador que dará origen a una copa más derramada. Programa número 134, programa dedicado a todos aquellos que alguna vez fueron rebeldes y que hoy se cuidan de la tos, de las anginas o de cualquier aire frío que lo pueda voltear. Aquellos rebeldes que antes dominaban la escena porteña y de la República Morenense. Muy buenas noches, amigos, compañeros, colegas, correligionarios, no tan amigos, no tan compañeros, no tan correligionarios, y muy buenas noches a vos, Michelle. Mi nombre es Johnny W, empezando una nueva emisión de la Copa Derramada. Buenas noches, Johnny, buenas noches, Thompson. Este es mi saludo cordial, amable, el abrazo de un compañero a otro compañero. Para vos y para todos aquellos compañeros que nos están escuchando, para aquellos cumpa, que jueves a jueves me dijeron de las autoridades de la radio que tengo que mejorar un poco el lenguaje para la zona. Me parece muy bien. Aquellos cumpas que jueves a jueves están mateando con su morral, escuchando este programa maravilloso que es la Copa Derramada, que como todos saben, nunca, pero nunca se calla nada. Me dijeron más o menos que tenía algo así, era. Por ahí no lo dije entero. Que tenías que tirar. No lo dije entero, che, pero venía por ahí. Cuarta temporada, cuarto año consecutivo que estamos acá en FM Moreno, muy contentos, a veces con algunos roces que son típicos, me gusta decir eso. Sí, pero roces decir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por choques? Como que son típicos. Sí, no, que pasa en las mejores familias también se claro, dice. Claro, vos no te podés llevar bien con todos. También aparte, se dice no somos mucho, todos, ¿no? ¿Por qué no somos todos amigos? Cada uno tiene más afinidad con otro. Hay que saber vivir, sí, y convivir en la divergencia. Totalmente. Esa es porque para frase. Querer escuchar, no, y también muchas veces lo que se dice es, lo que pasa es que él quiere escuchar lo que él quiere que le digan. Está muchas bien, veces también, pasa en grupos también. Eso. ¿Vos qué ¿no? querés que no escuchar? Acepta. ¿Vos qué querés escuchar? ¿Querés que te diga lo que querés escuchar? Claro. ¿O querés que te diga la verdad? Entonces lo pone en duda el tipo. Ahora vamos a hablar de ese temita. Como todos los programas de este ciclo, tenemos tema del día y hoy el tema del día se centra en la verdad, al parecer, según la producción, lo que adelantó. Después veremos cómo nos sorprende en la conducción de esta nave el señor Mariano Thompson. Muy buenas noches, Mariano Thompson. ¿Cómo te va? No se pone aplauso ni para él. Ahí está, sale una ovación extraordinaria. Sí. A las chicas también allá que hoy nos han venido a visitar, porque nos gusta que la gente venga a presenciar el programa en vivo. El mismo, así que brindamos con ustedes. En el mismo día que una marcha sorpresiva, por lo menos para mí, porque no me había enterado de nada, que hay una marcha contra el gobierno, y esto ya lo viví. No sé, tengo la sensación de que esto ya lo viví. Y te voy a decir es otro día que... ¿Viste que dicen que es el déjà vu? Sí. Que es la diferencia de entre un ojo y el otro. No, eso es miopía en uno o en el otro. No, como que hay retardo de la información de un ojo al otro. Y ahí entonces, se produce un déjà vu. Y ahí se produce como un que se chocan adentro. Búscalo, búscalo. Como que se chocan adentro. Busquen qué es. Pero un también déjà vu. Te voy a decir otro día hoy que también es un día que me puso como nostálgico a la mañana cuando supe que hoy era el cumpleaños número 75 de Superman. Y empecé a pensar, ¿dónde está Superman? O sea, Superman no existe más. ¿Y quién? Batman. Batman, por ejemplo, lo superó a Superman cuando me acuerdo que en los Super Amigos, Superman era más que Batman. Batman era como uno que iba y se iba a pelear. Superman decía dónde van, dónde no van en los Super Amigos. Superman fue uno de los pregunto primeros. Pregunto, sí. En el cumpleaños. Le ganó el Hombre Araña, Johnny. Ya que es el día del cumpleaños, sí, de Superman. ¿Quién se autoproclama el festejo? ¿Quién es el anfitrión del cumpleaños de Superman? Los fans. ¿Los fans? Claro, porque no, los fans son los invitados. No. Los fans, viste que vos siempre cuando ves un grupo de cumbia van en la camioneta 4 o 5 que casi siempre están pasadas de los 70, 75 sí, kilos. Ese es el fans. Y pero va con el grupo de cumbia. Pero o sea, se visten de Superman. Pero acá cualquiera es Superman, entonces. No, por ejemplo, hay tipos que lo imitarán. Como imitan a Batman, hay gente que imitará a Superman. Mucha tristeza me dio cuando se murió Michael Jackson. Sí, vestido de Superman. La cantidad de pibes en el obelisco que se juntaron a hacer de Michael Jackson. Yo y había chabones que lo único que tenían era una campera de cuero que, sí, pero igualmente, pintada de pero rojo. Perdóname, pero yo en un momento, cuando se empezaron a juntar, pensé que era una joda. Que era como que, viste, como hinchando las pelotas, como sí, riéndose de Michael Jackson. Sí. Y después me di cuenta que lloraban ahí en el obelisco. Pero te quería preguntar eso, ¿por qué? ¿Qué prototipo de superhéroe fue Superman para desaparecer? ¿Por qué no existe más Superman? ¿Por qué no lo vemos más? ¿Por qué no nos mostraron millones de superproducciones como le pasó a Batman o al Hombre Araña, Iron Man, el Capitán América? ¿Qué le pasó a Superman? ¿Dónde? No tenía antifaz. Cambió? No tenía antifaz. Un super... ¿sí? No, nos tomó de pelotudo. O sea que nos tomó de pelotudo, porque ¿quién nos iba a dar cuenta que favor, Superman tenía la misma cara pero con una, te pido por con favor, una media lenguaje en la cabeza? El lenguaje sí, y la efusividad. Pero me diste en la tecla, tenés razón, no trataba de Gile. ¿Quién no se daba cuenta que era? Aparte, perdóname, él tenía poder. El volumen. ¿Eh? Te pido el volumen también. Porque me estás gritando. No, bajé con lo de los insultos. Bueno, de a uno. Sí, de a uno, por favor. Sí, pero bueno, era quizás el no tener antifaz, se clavó su propia tumba. Se cavó, no se clavó. Porque si se clava la tumba... Pero también lo podrían haber modernizado. ¿A Superman? Claro, por ejemplo, no sé, Iron Man. No hace lo mismo ahora que hacía hace 30 años. Hace 30 años tenía una catapulta. Sí, sí. Bueno, a Superman le podrían haber hecho lo mismo, modernizado. Sí, inclusive los trajes no o son los mismos. Claro, o sea, la lycra de Batman. Parece el gordo casero sí, yendo a comprar el pan. La lycra de Batman la gris. No tenía nada de tecnología y después ahora tiene como un traje con pectorales, igual que el Hombre Araña. El Hombre Araña es un buen traje, muy pegado al cuerpo. Sí, muy es para estar bien físicamente. No le quedaría bien a cualquiera. No veo un Hombre Araña en bailes de ponerle de cumpleaños disfrazado y todo eso. No. Es que tiene mucho huevo para disfrazar de Hombre Araña. Te re jode, porque aparte la calcita va con slip. Sí, sí, te expone. Sí. Te expone totalmente. Yo hice creo que de Caballero Rojo una vez y quedé mal. Porque no tengo físico para Caballero Rojo, pero Caballero Rojo también tenía lycra. Estamos hablando ya de gente de, ¿no?, de la década del 70 más o menos. Sí, bueno, pero también, pueden saber. También tiene que ver con eso, con las celebraciones de personajes imaginarios o celebraciones de hechos. ¿Quién se autoproclama el hecho y dice, yo voy a invitar por el cumpleaños de Superman, por ejemplo? No, pero por el cumpleaños de la Argentina. ¿Quién es la Argentina? ¿Es el Estado? ¿Es el pueblo? Somos nosotros. La Tierra. Es Superman. Es la Tierra. Es la Tierra. Por ejemplo, los cumpleaños de Sandro no se festejan más. No. Y Sandro era como un superhéroe con la capa roja, con la bata y la flor que salía y después con el nebulizador. Cuando se puso el nebulizador lo modernizaron. Era casi como salía parecía un piloto de avión cuando decía gracias mi nena. ¿Por qué ningún superhéroe, por ejemplo, ningún superhéroe de la historia cantaba bien? ¿Por qué no? ¿Para qué iba a cantar el superhéroe? Pero ponele como una doble vida. Pero bailar, que sea cantante. ¿Quién era el que mejor bailaba? Que la segunda... ¿Quién era el que mejor bailaba? Batman. Sí, Batman. Pero la doble vida, o sea, vos decís, bueno, Superman Bruno. Era periodista, sí. Bruno Díaz era empresario. El Hombre Araña... Nunca se supo de qué trabajaba Bruno Díaz. Sí, era empresario. ¿Qué tenía? Empresas, boludo, si es empresario. Pero qué rubro. Era multimillonario, además. Me parece que tenía plata. Pero heredó. Sí, la heredó. Heredó. Y parece que Alfred era el padre. El Zorro también era multimillonario. Ojo esa, ¿eh? El Zorro era multimillonario. Pero en otra época. Allá por el Zorro tenía más vaca, más campo. Alfred no era el padre, era tutor. Para ¿viste mí cuando no. te firmaban tutor, padre sí. o encargado? Sí. Para mí, un encargado era horrible del chico. Horrible. Tutor. Claro, el pibe vivía en una fábrica. ¿Dónde vivía? El cuaderno de comunicación. No, tutor, no, padre. Era padre. No, tutor, padre o encargado. Hasta tutor era un poco violento, pero estaba bien. Sí. Porque por ahí un tutor era un pariente. Pero encargado. Encargado. ¿Por qué no agregaban poner el encargado de traerlo para un poco para que el pibe se sintiera un poco mejor? Al ¿sí que era? Le tocó. ¿Eh? Al que le claro. tocó. O depositante, faltaba que le ponga. Sí. último recurso también. Tutor, padre encargado, último recurso. Claro. Que es el, alguna tía política. No llego, sí. Por favor, anda a buscarlo. Sí. Para eso, para mí, hay que buscarse una buena madrina o padrino. Porque sí. Viste que el padrino tiene una cosa así como muy titular de cuando no estén tus padres, yo te voy a cuidar. Bueno, empezá desde ahora. Hay un tema con el tema de padrinos. El padrino yo no lo quiero. Se lo suele buscar por plata. ¿Vos tenés padrino? Pero el tipo con plata, sí. En una familia que es de clase media para abajo, sí. Es el primero que desaparece de la sí. familia. Y aparte él anda a rastrearlo. No, y aparte él, por ejemplo, es padrino y mañana viaja a Estados Unidos, no lo ve más. Sí. Y por ahí agarra y viene una vez cada cuatro años. Y el pibe no asimila nunca que es el padrino. Le dicen, ahí está tu padrino Cacho en la foto. Y vos decís, ¿cuándo lo viví como padrino a Cacho? Yo decís, me bautizaron a los días. Pero es el tipo que tiene que estar y tiene que solventar a la familia. Bueno, y después nunca pasa. Es mentira eso. Una de las grandes mentiras que... Ese es el compadre para mí. ¿Compadre? El compadre es mal aguantar a la familia. ¿Qué es el compadre? Creo que es el padrino. No, el compadre no es. Sí, somos compadres cuando sos padrinos. ¿Sos padrino? Yo, por ejemplo, el padre con el padrino son compadres. Son compadres. ¿No? ¿Y la comadre? Es la mujer. La mujer con la comadre. La mujer. No, con el padrino también. Ah. Es mi comadre, por él. Yo soy varón. Y es un matrimonio. Él es mi compadre y ella es mi comadre. Pero es raro, comadre le da más vieja a la mina. El compadre como más de amistad, pero el comadre ya es como media... Sí, pero porque se utilizó con las patas, mucho con un tacho de sal. ¿Qué haces, compadre? Compadrito, sí. No seas compadrito. No, compadrito era otra cosa. Era el que se quería pelear. Porque el padrino era muy de pelearse. Sí, el padrino era muy borracho. Siempre el padrino es muy borracho. Hay que elegirse de padrinos borrachos porque son los que divierten en la fiesta. 17 minutos pasaron de las 9 de la noche. Hoy, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Tenemos lo de siempre. O sea, vos podés mantenerte informado con medios que te pasan lo mismo. O mantenerte desinformado con gente que va por una vía colateral como somos nosotros. Y por esas extrañas leyes que tiene la vida, te vas a informar más por la vía láctea que por la vía autopista, por colectora que por autopista, ¿no? Seríamos como un medio que no tiene peaje, nosotros. No, para mí sería... No, por colectora que podría ser. Para mí sería poder analizar la información o las cosas que realmente nos importan sin conocerlo. Sí, y sí. Eso es lo mejor, porque entre todos podemos ir aprendiendo. Sí, y tratar de evitar esto, los temas tan trillados, porque ya lo venimos diciendo como siempre. La semana pasada fue inundación. Ahora es fariña. No sé, la marcha cuánto meterá nada, de medios, nada. Pero va a ser marcha. Nada, así. La marcha nada. Y la verdad es que insistimos con esta idea que la Copa Derramada tiene. Cada medio tenía que sortearse temas para que uno pueda hacer un zap e informarse de noticias de diversa índole, ¿no? Porque si todos van por lo mismo, no nos informamos de nada. Aquí, en la Copa Derramada, te vas a informar del tema del día, por ejemplo, ¿no? Lo que otros prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... Como dijimos antes, la verdad. ¿Cómo has dicho? La verdad. ¿Cómo? La verdad. ¿Puedes repetir? ¡La verdad! Gran canción esta. Subime un poquito más. Tenés que aseverarlo eso. Seremos los magníficos. Sí. Seremos pero los tenés que aseverarlo, tenés que decir... La verdad que para mí es la mejor canción. La verdad que para mí... mucho la palabra la verdad... En situaciones que no deberían por qué utilizarse. Porque ahí en ese caso tendrías que decir, a mí me gusta mucho esta canción. No es, la verdad, a mí me gusta mucho esta canción. No, si te gusta es... Es tu verdad. Es verdad. Y ahí entramos con la primera pregunta, ¿no? Si la verdad es que es uno de los temas que mayor discusión trae en la vida, en la historia de la humanidad, trajo cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces, ¿la verdad es subjetiva o es objetiva? Subjetiva. Es totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Sobre un mismo hecho... Hay muchas verdades. Podemos tener miles de verdades. Y miles de mentiras. ¿Es otro programa? Por ende. ¿Es otro programa, Ende? Ende. Bueno. ¿Ende como tema? Va. Ende. Va, y un etcétera me gustaría hacer un día. Bien, es verdad. ¿Cuándo va etcétera? Etcétera, sí. No diga, no diga. ¿Por qué no se escribe todo basta, junto? Basta. Lo diga. Lo anoto. Sí. Etcétera. Pero es para otro día. No, bueno, el tema de la verdad, ¿no? Todos creemos... Es subjetiva. Tener la verdad. El famoso, ¿te digo la verdad? Sí. Y antes me decía mentira. Y sí. Siempre me decía mentira. Ahora, si todo el tiempo te digo, siempre te digo la verdad. Por ende. Siempre te digo la verdad. Por ende. Sí, ese es un problema. Siempre te digo la verdad, porque siempre te digo, te voy a decir la verdad. Hay que aclarar que uno va a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Decía mi abuela. Sí, pero no, pero tengo un montón de dichos sobre la verdad. Sí, pero... Me gustaría profundizar sobre la verdad. No nos faranduleciemos con los temas. Bien. Entremos en una verdad a medias, por ejemplo. Sí. Una verdad a media, ¿es mentira? No, es una verdad a medias. Y pero al omitir una parte de esa verdad, ¿la otra parte es mentira? Bueno, pero no todo es tan absoluto. Creo que eso es el problema que estamos con la verdad siempre, de tratar de absolutizarla. Y me encantó esa palabra. Que la verdad es única. Claro, que la verdad es única y que es absoluta, es total. No, esto es porción de verdad. Es una parcial porción, visión. Porción. Porción. Porción de verdad. Y por ende... Por ende... O sea, una pizza. No es la total verdad. Una pizza. Sí. Si a vos te dan un triangulito de pizza, ¿es pizza? Sí, y la verdad que sí. Pero si es una porción de pizza. Sí. Sí. Sí, pero no deja de ser pizza. Tiene forma de porción, pero de un centímetro, decís vos. ¿Una mini pizza? No, una porción de pizza. Sí. ¿Es una pizza? No, es una porción. ¿Qué vas a comer hoy? Te doy una porción. ¿Qué comiste? Te digo. Una porción de pizza. Pero decís pizza. No, pero una porción, digo. Me comí un par de porciones de pizza. Bien, entonces con la verdad tendría que ser lo mismo. ¿Y por qué, por ejemplo, está tan de moda que los chicos digan la verdad y que los grandes le digamos, mirá que me tiene que decir la verdad, Aun cuando te la están diciendo, uno, dos o tres veces, amenaza con que me tenés que decir la verdad. Entonces ellos pueden empezar a preguntarnos cosas que pasan, por ejemplo, a fin de año... Una semana antes de fin de año, cuando empieza la dentadura a decaer. Entonces podrían agarrar y decirnos, a ver, ¿por qué vos no me decís la verdad? Y me seguís haciendo cosas que me hacen sentir que soy un pelotudo. Otra vez pelotudo. Ya tenés una amarilla. Vamos pero a ponerla. Estuve mirando mucho televisión y llevando. Se dice mucho. Sí, se usa mucho, pero no está bien. Utilicemos, tenemos tantas palabras. Es tan rico el idioma. Hombre de pocas luces, le dijo Samid a... Sí. Es tan rico el idioma castellano. Muy rico. No sé, yo me lo comí una vez. Bueno, pero bien, en realidad quise ser enérgico. Perdóname, verdad, que por ahí la palabra no era. La verdad está sobrevalorada. La verdad está sobrevalorada. Nadie puede vivir diciendo todo el tiempo la verdad. No, y aparte, o sea. Nadie. Nadie, entonces, la concha se ríe en esto. No, no hay nadie que en toda su vida haya dicho siempre la verdad. Nadie. Que me diga uno. Nadie. Que me diga uno que venga y me diga, yo siempre dije la verdad. ¿Qué? ¿Yo te miento? Te dice, sí, a veces sí. Pero está bien que me mienta, hay que decirle, para que afloje también. Porque también está muy sobrevalorado el tema del ser sincero. Sí. Esto de, no está relacionado con la verdad. Yo te lo digo de frente, soy re sincero. No está relacionado con la verdad. La sinceridad está relacionada con la demagogia. Pero a veces, sincerizarte, para liberarte vos, si no, sí. Te lo tenía que decir. Pero lo haces mierda. Haces mierda, sí, al otro. Claro, eso es mal nacido. La verdad que sos mal nacido. Claro, no es que yo soy sincero. Uno también en la sinceridad tiene que mentir un poco, porque a veces la sinceridad es durísima. Sí. Entonces uno la tiene que ayornar un poco, qué sé yo, por ahí, no sé, en vez de decirle algo directo, ir como por las ramas. Y en definitiva, irse por las ramas es mentir. Pero es una gran verdad. Mentir es una gran verdad. Es un hecho, es algo concreto. Sí, se miente hasta el último momento. Hasta el último segundo de tu vida se miente. Vos, por ejemplo, agarrás y tenés que decirle a alguien que alguien está muy enfermo o que fallece, ponele. Y le empezás a decir, no, lo que pasa es que está en el... ¡Ey! Está enfermo, decís, viste, pero ya no está enfermo, ya. Bueno. La verdad que... Bueno... Sí, pero hay que llamar así. La verdad tiene cara, te pregunto. La verdad... Como las dos caras de la moneda, si una cara es la verdad, otra es la mentira, ¿la verdad tiene cara? ¿Qué cara tendría la verdad? La verdad para mí tendría cara de... ¿Viste cuando a veces te mirás en el espejo? Sí. Y no te ves, vos ves otra persona dentro tuyo. Para mí esa es la verdad. Yo bueno, a veces me miro en el espejo y me miro en la profundidad de los ojos y veo otro tipo, no soy yo. A veces lo veo hecho mal, abatido, lo veo cansado o por ahí enojado. No te estás viendo en verdad. Bien. ¿Eh? Buenas noches, Arrabal, ¿cómo te va? ¿Llegaste? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Me encanta tu forma intempestuosa de llegar. Sí. ¿Tiene alguna elaboración acerca de la verdad? ¿Venía pensando en verdad? Sí, me interesó mucho lo que decía Michelle con respecto a que él se mira en el espejo y no ve al mismo que supuestamente es. A veces sí, quiero creer. Bueno, generalmente cuando él ve el que no reconoce, se está viendo realmente. Porque uno siempre se mira donde no está. Bien, pero y ahí, la verdad... No sé, no sé si significa mucho, pero me lo venía pensando y me gustó. La verdad, ¿la tiene uno cuando mira o es el espejo el que miente? Porque hay espejos que mienten. Bueno, usted sabe que está la famosa leyenda, ¿no? Del Rey Amarillo. ¿El Rey Amarillo? Que es el rey de un mundo que vive, nadie se ve en ningún lado. Hay gente muy parecida a uno que tiene como tarea ir recorriendo por determinados lugares. Es gente bidimensional, esto es una verdad inobjetable. Pues si existe Dios, existe el Rey Amarillo. Y hasta un papa tiene. Y... Un gerente, sí. Un gerente. Y al fin y al cabo, por eso si usted a veces lo sorprende, tiene que darse vuelta de golpe. Y usted va a ver que no es exactamente, no pasa exactamente lo que usted hace. ¿En el espejo? En el espejo. Yo hay otra cosa que también me veo muchas veces que no soy, es en la sombra. Por ejemplo, digo, ya que hablamos de verdades, hablemos de verdades, perdón, comprobables. Es verdad. Primero porque cuando no, yo no me... No sé si es verdad. Cuando yo me muevo, muevo un brazo, muevo el brazo izquierdo, el espejo mueve el brazo derecho, pero que es mi izquierdo. Muchas veces me pasa a mí también con las ambulancias. Claro. A mí me pasa con las ambulancias, que la leo y la leo al revés. Me pasa con las letras de las ambulancias. Porque la está viendo como se claro. tiene que ver. En no. el mundo, no, en el mundo... Pero no dice ambulancia, dice blam, blam, blam, blam. Y después me subo a la camioneta y lo escribieron bien y me vuelvo loco. Me sí. bajo y miro, está al revés, me subo a la camioneta y lo escribieron bien. Como al día siempre. Sí. Que es la policía. Sí. Esa, según dicen, es una conspiración de los laboratorios y todo para que la gente enloquezca. No, yo fui al oculista, que me dijo, ¿qué tal, precioso, belleza? Me decía, te tratan bien, porque los médicos te tratan claro. bien. Está como ese mito, como que el médico siempre seduce. Y me decía, precioso, hermoso, le digo, mire, vengo por un problema. Cuando estoy parado, leo al revés. Cuando me siento en el vehículo, leo bien. Me bajo parado, leo al revés. En el vehículo veo bien. Dice, no hay de anteojo para eso. Bueno, estuvo como 40 minutos explicando. Dijimos, eso, no puede parar uno, no puede parar. Dijimos que la verdad es algo subjetivo, que no es algo objetivo, por ende, que es otro programa. No, hay verdades objetivas. Bien, ahora vamos a buscar que eso, estamos diciendo que no existe una verdad absoluta. Que no sirve absoluta, para nada es no, objetiva. Que no existe una verdad absoluta, pero la vamos a tratar de encontrar y busquemos una gran verdad, por lo Yo menos. Yo te voy a decir una verdad absoluta. No, empezá por una gran verdad, después vamos con la verdad absoluta. Ah, yo tenía la otra, empezamos. Una gran verdad, algo que sea verdad, que no se pueda desmentir nunca. Los pájaros anidan en los árboles. No sé si es verdad, pero me... No, no dije guiar. Todos los pájaros bueno, anidan en los árboles. Bueno, es que los pájaros anidan en los árboles. Lo que no significa que todos. O sea, la verdad es que es comprobable fácilmente, no sirve para nada. No, pero perdón, pará. Para mí, los pájaros anidan. El lugar, a veces, es circunstancial. Pero para mí, los es todos. Circunstancialmente, y en ese punto en particular, es cierto, es verdad. Porque el hornero es muy de palo de luz. El hornero es electricista. Para es muy de palo de luz. ¿Es una gran verdad esa? No sé, pero el hornero es de palo de luz. Se comenta que es el único pajarito que tiene luz, porque se cuelga. Se cuelga de la luz. Bueno, señores de SECBA, que andan tan preocupados que la gente se cuelga. ¿El hornero cuánto hace que se cuelga? Estaremos buscando entonces una gran verdad, una verdad absoluta. Decinos vos, vía Facebook, ¿yo? De la Copa de Ramada 2013, creo que está, no sé cómo está la Copa 2013. De Ramada. Sí, tenemos el postercito de ¿el año decís? Sí, del Ghostbusters, de los Cazafantasmas, está ahí dando vuelta, búsquenos, la Copa de Ramada. ¿Y teléfono? ¿Podemos dar algún teléfono? El de línea, da. ¿Cuánto hace que no hablamos con nadie? ¿Y loco? Para dar mensaje? No hay. No hay para dar mensaje. 466-6559 para salir al aire, 0237 si estás por afuera del alcance de la República de Moreno. 54-0237 si estás por afuera de la República Argentina, por ende, de la República de Moreno. Perdóname, Johnny, también pueden llamar al teléfono de línea y no salir al aire, dejar un mensaje y los. ¿Cómo se dedica, por ejemplo, desde Paraguay? Eso. Poner algún tipo entra por internet y quiere llamar. ¿Por teléfono? 54. No, le conviene viajar. 237-466-6559. ¿Cuál es 54 el siempre. 54 es el código de Argentina. 054. Es 54. No, porque si no marcas el 0, ¿se marca el 0? Para mí ya no se marca más. No, el 0 a la empieza izquierda. Empieza con 0, ¿eh? El 0 a la izquierda. Siempre no empieza con 0, pero lo tenés que reafirmar no tiene o valor. Ya quedó. El 0 tiene sentido si, por ejemplo, fuera 0,54. No, pero acá el 0 en realidad ya lo tenés en la pantalla, es como una calculadora. Te voy a decir una gran verdad. ¿Apretás el 0? Decímelo. Ya no. Ahora. La calculadora no se aprieta el 0. Te voy a decir una gran verdad. No existe empresa de servicios públicos que funcione bien. ¿Esa es una gran verdad? Es una gran verdad. Para mí te la instalaron. ¿Quién me la instaló? La empresa, porque te da el servicio. La verdad es que hay tantas verdades como personas en el mundo. La verdad para un niño es lo que le dicen los grandes. La verdad para un joven se la dicta el corazón. La verdad de un músico está en sus canciones. Y la verdad para un político varía según la encuesta. La verdad de una mujer se demora 9 meses. La verdad para una víctima es que sufre más que nadie. La verdad del delincuente es que la maldad le sirve. Y la verdad para un escéptico es difícil de creer. La verdad de un psicólogo es que estamos todos locos. La verdad para un ingenuo está en todas partes. La verdad de un dictador es su propia verdad. Y la verdad para los pobres es que no alcanza para el pan. La verdad para mi padre era que todo era una mentira. La verdad un abogado la tendrá que demostrar. La verdad un egoísta es que nada se regala. La verdad para un surfista es que solo existe el mar. La verdad para el honesto es decir siempre la verdad para los viejos es que queda poco tiempo. Y la verdad para un científico es que el tiempo es relativo. La verdad para un sueño es hacerse realidad. Y la verdad para nosotros es que tienes derecho a ver. Porque verdad comienza con ver. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Gran fiesta del Bachillerato Popular El Galpón. Música, bandas en vivo, buffet y mucha onda. Nací con suerte, dijo el patrón. Que tienes miel de abundancia. Sábado 20 de abril a las 21 horas en el Churqui. Jolie, 2627, a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno. Los esperamos, esperamos. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Géneros y Educación Popular. Una formación orientada en intervención territorial. Inscribite. Patriarcado y capitalismo. Violencias. Sexualidades. Derecho a decidir. Trabajo. Planificación de talleres territoriales. Son seis encuentros. Los sábados de 9:30 a 13:30 en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Inscribite hasta el 26 de abril. En voluntariadodegéneros@gmail.com. Facebook Voluntariado de Géneros. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir para acá y para allá con mi niño. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada. Sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Como pasa el tiempo, alguien se preguntó, ¿a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito de sombrero gris? 7 minutos han pasado de las 21:30 y eso es el que Cómo pasa el tiempo, que dio origen a esa poesía tan hermosa del grupo Chuchaneris. ¿Qué te pasa? A ver, háblame. ¿Hola? A ver, sí. Sí, te puedo hablar como si estuviésemos haciendo un ahora programa no. de radio. Estamos al borde ya de tener la comunicación de todos los jueves. Si la producción me da el ok, voy a darle la bienvenida a Jesús Catedral en algún rincón de la República Morenense o en algún rincón de alguna ciudad vecina o país limítrofe. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches, un gusto estar con vos, Eduardo, con vos, Pedro. Y escuchá esto que lo tenía pensado. Marca de radio. Marca de radio. No, me parece que te equivocado. Eduardo, Pedro, ¿por quién? Eduardo Liberti y Pedro Bríguez. No. Michelle y Johnny, la Copa Derramada. Michelle Marcos Torino, le hablo. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Jesús? No se pone tan contento cuando sabe que somos nosotros. No, ¿por qué no lo largan de vuelta a los chicos? ¿Y por qué no a mí me gustan estos programas de batalla, de gente que hace todo a pulmón, me gusta. Bueno, esta es la copa, arranquemos de vuelta, lo llamamos y de vuelta y arrancamos de vuelta. Decile de bueno, vuelta. Listo. Decile. Muy buenas noches, Jesús, en algún rincón de la República de Moreno o algún país limítrofe. Aquí Jesús Catedral transmitiendo directamente desde La Perlita, de nuestra nación de Moreno, para la Copa Derramada. Perdón, y para el otro programa usted dijo tenía preparado algo, y para este no. No, para este tengo otra cosita también. ¿Cuál era la cosita que tenía preparada? Bueno, tanto que yo sé que se abre en la radio y me parece muy bien sobre temas vinculados a la discriminación. Es cierto, ¿eh? Sí, es cierto, estamos muy preocupados por el tema. Estoy aquí con Alfredo. Y es una sorpresa para nosotros, ¿no? Porque no... Estoy esperando a ver a dónde fue. Estamos acá, precisamente, Alfredo, en una casa muy pequeña, muy chiquita. Yo en este momento estoy sintiendo cierta dificultad en las respiraciones porque estoy acostado, mientras él está sentado en su pequeña sillita frente a la puerta. Bueno, Alfredo, yo quiero que él les explique, les paso con Alfredo. No puede tirarnos un título, lo va a tirar Alfredo, aparentemente. Estamos con Jesús Catedral, el móvil, y tiene hoy en día Alfredo. No sabemos qué es lo que hace Alfredo, cuál es el detalle que marca esta entrevista. Así que nos vamos a estar enterando junto con ustedes, queridos oyentes. Muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches a todos los hermanos argentinos. Muy buenas noches, Alfredo. Evidentemente de algún país latinoamericano. Hermanos. Claro, hermano latinoamericano, y con el tema del día de este movie que tenía que ver con la discriminación. ¿Cómo te va? Sí, yo soy un perseguido por varias circunstancias. Soy boliviano, judío, enano y travesti. Alfredo, perdón, ¿usted piensa que vamos a seguir al aire después de esto? Alfredo. ¿Qué, papito? Alfredo. Decime, papi. ¿Qué tal? Le habla Michel Torino. Primero que quisiera que nos contara qué edad tiene y cuánto hace que vive en nuestro país. ¿Chequeamos esto? Yo tengo 36 años. Sí. Y he venido en el año 2001 en plena crisis de la República Argentina. 12 años hace, Alfredo, que reside en este país. ¿Está usted en pareja? 2001, 2003, 12 años. ¿Usted está en pareja? ¿Tiene hijos argentinos? No, tengo un cocker. Y estuve viviendo en pareja con un colectivero de la 501. Muy se argentinizó, porque un cocker ya se... Sí, sí. Bueno, pero por ahí es más un perro de la colectividad. Porque el cocker era el caniche de antes. El cocker era el caniche de antes. Sí, podemos. El cocker fue... Bueno, Alfredo, cuéntenos un poquito. Yo me traslado en el cocker. ¿Usted? Me traslado en el cocker. Ah, claro, por el tema de la altura. Porque me raspaba un poco las rodillas, yo tuve un caniche de soy. Alfredo, con respecto a la discriminación, queremos saber qué es, cuál es el punto, ya que usted converge tres discriminaciones en una, ¿cuál es la mayor discriminación que siente? ¿Es un promedio? Sí, como una competencia en una sola persona. A mí lo que más me molesta es que me discriminan por ser peronista. Ah, esa no la nombró antes. Pero Alfredo, usted es peronista desde Bolivia, porque usted si vino acá en el 2001... Yo soy peronista de los compañeros de Moyano. Bueno, en realidad tendríamos que entrar en una discusión, explico, ¿no? Le explico, si usted quiere. Sí, sí, joven, Alfredo, ¿cuál sí. era su gracián? Michel. Marcos. Michel Marcos. Michel, Marcos, Michel. Yo comencé casualmente, porque en una época que estaba sin trabajo... rondaba una esquina en la ciudad de Buenos Aires y en una manifestación, un acto político de Moyano, como la gente atrás no escuchaba, me empezaron a rebolear para adelante y después me tiraban para atrás y yo les iba diciendo el discurso de Moyano porque no escuchaban, no había suficiente sonido. Así comenzó mi militancia. Pero usted era el que iba por arriba de las sobrevolando, cabezas. Sobrevolando las masas con mi... Con el discurso. Colorada. Me gusta la frase sobrevolando las el masas. Discurso, sí. O sea que su profesión sería ¿cuál, Alfredo? Yo en realidad soy confer. ¿Cómo? Soy confer. Confer, trabaja para el confer. Confer, no, peluquero. Soy peluquero, como dicen aquí, peluquero de damas. ¿Peluquero de damas, Alfredo? ¿Y en qué zona tiene su local? Tuve que dejar porque la gente no quería acostarse para que yo le corte. Claro, era raro. Claro, porque también es travesti. Pero qué extraño que un peluquero te acueste. Que sí, porque no llegaban. Ah, porque por también... Yo me vine de Bolivia por no soportar la altura y me tenía que subir una escalerita. Escúcheme, ¿en Alemania también le pasaba eso? ¿Dónde es? En Alemania. ¿A qué se refieres? Escaleniten. Me dijo escaleniten, Alfredo. No, ¿escaleniten qué? Escalerita. Escalerita. Escalerita. ¿Sufrió discriminación también por la altura, digamos, por no ser un tipo agraciado con la estatura que le dio la vida? La naturaleza. La naturaleza. Que me ha dado Dios. O su madre. Que me ha dado Dios. Sí, o su madre. Usted, Alfredo, Dios, viene de familia... Sabe. Sabe. Su madre puede ser los genes de la altura o su padre. Porque ya lo dijo Abraham. ¿Cuánto delay que se está generando? Ya lo dijo Abraham cuando le comunicó que él podía acostarse con la sirvienta porque Sara no quedaba. Y ahí le puso la H y lo hizo padre de nuestra religión. Bien, ¿usted puede citar algún travesti también famoso en alguna frase? Bueno, yo tengo muchos travestis conocidos. ¿Por ejemplo? ¿Famosos? No quiero decirlo. Dígame las iniciales. MT. MT. Marcelo Tinelli. O Marcela Tiner. Dije que no quería decirlo. ¿Marcela Tiner? No, Marcelo Tinelli. Ah, Marcela Tiner. También Marcela Tiner, se llama en realidad Guillermo. Guillermo Tiner. Tiner. Y tira con un arco. Alfredo, para cerrar, un mensaje que nos quiera dejar, que le quiera dejar a esta sociedad tan... ¿cómo se dice cuando...? Embriagada. Intolerante. Intolerante. No, embriagada no. Esta sociedad tan intolerante que a veces le causa rechazo a alguna de sus cualidades, a alguno de sus gentilicios. Claro, que por ahí le dicen, son personas diferentes. No, no son menos. Son diferentes. Sí, yo soy menos o soy chiquito. Bueno, pero vio que la gente trata de decir que no es discapacitado, sino que dicen... Tienen la sexualidad, ¿tienen? Una sí. Capacidad diferente. No, en eso no. Bueno. La mayoría de la gente dice que son putos. La mayoría dice... Por favor. En eso no. Lo de petizo. Te lo pido, estamos hablando con sí. Una persona bueno, diga. Que fue discriminada muchas veces. Diferente, una persona diferente. Yo lo único que quiero saber es una vez por todas. Porque mi nombre Alfredo no es casualidad. Yo me llamo Alfredo porque soy hijo. Lo digo. Dígalo. Y Alfredo ya verá. ¿Y también lo discriminaron por eso? Justo. Nunca quisieron darme ni una estampilla del correo, de loca. Le quería dar un carnet de Boca, porque veo que a lo de Boca le cantan eso. Alfredito. No me diga Alfredito. Claro, pero si Alfredo fue su padre. ¿Cuál es su apodo, Alfredito? Alfredo. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo me dicen como peluquero o cómo me dicen mis parejas? Su pareja. Como peluquero me dicen Alfred. No, no escuchó bien por el delay, se ve. No, queremos saber cómo le dicen sus parejas, el apodo que le dicen sus parejas. Enano puto. ¿Pero por qué? ¿Te agresió? No sé, por eso vivo solo. Pido, por favor, el cierre con Jesús Catedral. Muy buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por estar acá en la Copa Derramada. Yo no sé si fue chequeado esto. Gracias a ustedes. Y cuando quieran se vienen para aquí, si alguno debe hacerse un corte o incluso las manos o una mamadita. Queremos decir que desde acá desde la Copa Derramada no estamos tan de acuerdo. Sí, con la producción, pero hace desde 4 años que no estamos de acuerdo. Pero, pero vos ponés la cara, Jesús. Convivimos en el desarraigo. Sí, hola. Jesús. Hola. Sí. Hola, sí, no escucho bien. Jesús. Dame un poquito más de retorno. Jesús. Sí, no hay retorno de esto, Jesús. ¿Hola? No hay retorno Jesús. De acá. Hola. Jesús. Espera. ¡Cortale! Faltando apenas 12 minutos para las 10 de la noche, apenas 12 minutos, es una bicoca. ¿Eh? Tengo mensajes, ¿eh? Sí, por favor. Sí, tengo mensajes escritos porque volvimos a la vieja radio. Ojalá hablemos con algún jugador de fútbol y le pasemos los goles. ¿Viste que antes te pasaban los goles a los jugadores de fútbol en las...? Volvamos al papel en la radio. Dale la dirección a la gente para que venga. No, porque por ahí escucha alguno que no tiene que escuchar y el pedo. Vamos a tener quilombo al pedo. Pero para que traiga el mensajito. No, vamos a tener quilombo a la puerta. Y llame por teléfono, no digas bien dónde está. Dicen que la única verdad es la realidad, como decía el general. No me manda el nombre, pero por indujo que debe ser este... ¿Indujo quién? Yo, indujo, como que me parece. ¿Estás hablando en tercera persona de sí mismo? No, indujo. Indujo me parece que es de familia peronista, ¿no? En realidad sería bueno que alguien... Sí, oh, ¿qué vos? ¿Te hace bien el pueda queso? Decirnos... Sí. Bien. A sabiendas. De que esa por frase... Por ende. La gente la colocó en Juan Perón, que alguna vez la dijo, pero no es de Juan Perón. ¿Chorió Perón? Pero, sí, chorió. Él decía chorió. Que era de él, que era verdad. Que no, era nunca dijo que era de él. Él la utilizó. ¿Qué otra cosa estoy chorió? Estoy investigando. Yo sé que esa frase no le pertenece al general Perón y que proviene de algún otro personaje histórico. Antes de Perón. Sí, porque posterior a Perón hubiera sido difícil que se lo hubiera podido copiar. Pero por ese la espió. Justamente ahora vamos a estar hablando de Perón, vamos a estar hablando de un montón de otras cosas. La verdad es el tema del día. Nos pueden mandar el mensaje al Facebook. La verdad es la única al teléfono. Voy a dar un teléfono. No, vamos a tener quilombo, no, deja, sigamos culto, sigamos siendo un programa de culto. Oculto. Más que nada oculto, más que de culto. Sí, acomódame por acá. Tenemos hoy muchas cosas para presentar en la Copa Derramada, Raval. Exactamente. Tenemos 59 segundos, tenemos. Tenemos. Tenemos César Cicciolini, tenemos. Tenemos. Mientras se van acomodando, tenemos invitados sí. No, de frente, correme este profesor pelotudo por acá. Bájale un poquito el micrófono mientras acomoda el profesor. Sacale un poquito de aire. El profesor ya es un profesor de edad avanzada, es un honor que esté en nuestros estudios porque no es de trasladarse demasiado. Así pibe, que... sin delay. Todos los temas técnicos, profe. Eso déjenlo en nuestras manos. Eso déjenlo en nuestras manos o por seña. Las señas, profe de radio. Usted dígame lo que necesita, yo le hago señas. Nenito mocoso, sin delay te lo pido. Profe, se escucha todo, así que le pedimos por favor que... Le podés dar un poquito de cámara. Podés bajarle un poquito de agua, le podés dar con un... Dale un poquito menos de retorno. ¿Puede ser una silla verde y que me la pinten de blanco? Ah, pero Luis Miguel tiene exigencia del vestuario también. Y uvas quiere. ¿Va a cantar solo tú? Si quiere uvas. Pero ya tenemos en nuestra mesa sentado a un profesor. Me gustaría que lo presente vos porque sé que por tu relación con la cultura y con los libros has leído mucho de él. Y me gustaría que vos, desde tu... A mí nadie me presenta, pibe. Bueno, pero esto es la radio. A mí nadie me presenta, me presento solo. Sería interesante, profesor, pero es como antes. Hacer un pequeño introito. Claro. Qué bien lo dije. Imagínense una clase en una escuela en la que tengan que presentar al profesor. Bueno, el profesor se presenta. Bueno, hagamos una cosa. Bueno, señoras bájale y señores, los micrófonos así él no escucha, Raval. Lo presentamos y él ahí arranca. Bájale un cachito. Señores y señores, la Copa Derramada aparentemente se enorgullecería de presentar en esta oportunidad al catedrático, doctor en historia, el profesor, dígalo usted. Me permito presentarme entonces a mí mismo, soy Pancho O'Donnell, historiador, legislador, constitucionalista, peronista y argentino. Pero soy peronista desde antes de Perón. Como la frase. Perón no era tan peronista como decían. Si nos remontamos a esa época de la historia, Perón no hubiese sido peronista. Es importante, profesor, que un profesor sea avanzado en edad, porque en definitiva no solamente lo que cuenta lo leyó, sino que en el caso, por ejemplo, suyo, que está de antes de que estuviera Perón, lo vivió. ¿Es importante la edad en el historiador? Es muy importante la edad y le voy a decir, es más importante que usted no me diga profesor, sino que me diga por mi nombre. Soy Pancho O'Donnell. Bueno. Pancho, no mantendrá usted vivo ese mito de que el peronismo nace del nacionalismo del 27, ¿no? Algo que fue absolutamente desmentido, ¿verdad? Me gustaría igual que lo trate por el apellido, Raúl. Me gustaría que lo trate por el apellido porque no... Ordóñez. O'Donnell. ¿O qué? El profe O'Donnell. Bueno, Pancho O'Donnell. Usted no tiene que pronunciar O'Donnell. Pancho señor. O'Donnell, ¿cómo es? Pero la puta madre que los reparió. Señores. Es un viejo cascarrabia. No, porque me da la opción. Que le diga Pancho O'Donnell. Pare. Llámelo por el apellido. Pancho O'Donnell. Pancho. ¿Pero cuál de los dos le digo? Donnell, mi apellido. Pancho O'Donnell. Si quiere decirme señor Donnell o señor Pancho. Claro. Donnell. El verdadero apellido ahora cambió. Sí, lo que sí, ahora a usted le digo, no me diga O. No, le digo Donnell. No me diga O, digo, no. Porque O es una u otra. Listo. Que sería Vamos con Donnell. Sería una u otra, porque la U viene a reemplazar la O. Ah, Pancho O'Donnell. O'Donnell. En ese caso, tenemos muchísimas cosas que tenemos para el programa de hoy, que les traigo para que ilustrarlos, ¿no? Con la historia. Me gusta que la producción de alguna forma vaya incorporando al programa columnas culturales, columnas donde podemos llegar a conocer historias que a lo mejor ninguno de nosotros tenemos idea o tenemos una parcial idea de lo que pasó. Pero un historiador, Arrabal, de la edad del historiador que tenemos acá de Donnell. Sí, yo lo único es que increíble que todavía hable, ¿no? Este viejo. No, yo lo único que aspiro es que no nos haga la historia de Villican, ¿no? No. Mira, pibe, la historia es una sola. Pibe. La historia es una sola, no hay tantas historias como uno piensa o cree, o se han dado en creer algunos grupos subversivos, algunos grupos librepensantes, que dicen que hay varias opciones de la historia. La historia es una sola, es la que escriben los ganadores. Ah, entonces el dicho es mentira, profesor. Y Donnell. Cuando perdemos nosotros, hay que reescribir la historia como hay que reescribirla continuamente. La historia se reescribe todos los días. Se reescribe todos los días. Yo ahora estoy reescribiendo, por ejemplo, la historia de Hiroshima. Ajá. ¿Y la cuáles han sido los nuevos hallazgos, profesor? La verdadera historia. La verdadera historia es... La historia es una sola. No hay verdadera y mentirosa. Es una sola. ¿Cuál es la verdadera con respecto a Hiroshima, profesor? Hiroshima, el terremoto de Hiroshima, me dice usted. No, no, la bomba de Hiroshima. La bomba atómica. La nena corriendo desnuda. Fue un terremoto. Es un accidente geográfico que... pasan muchos. Pero pasaban lugares. Aviones y tiraban cosas grandes con explosivos. Porque volaban los aviones de los aeropuertos, la es tierra. La misma onda expansiva, dice, del terremoto, un terremoto claro, grande, 7.4 de la escala Richter. ¿Y es cierto que eso del humo y todo eso fue una fábrica de garrafa? Es una mareda de polvo. ¿Usted vivió algún terremoto alguna jamás, vez? ¿Tuvo suerte, un terremoto en su casa? Madera, ¿no? ¿Tuvo un terremoto en su casa? ¿Sabe lo que es un terremoto en pleno Hiroshima? Un lugar de mucho polvo. Señores, mucho polvo. ¿Y Nagasaki? ¿El tsunami de Nagasaki? No, también fue la bomba. No, tsunami era de Nagasaki. ¿Y cómo se hizo ese hongo atómico enorme? ¿Por la tierra? Si fue en el agua. Nagasaki, uno de los lugares que menos mar tenía. Sí. Sin embargo, tuvo vino un tsunami. Vino todo junto, profesor. Se vino el mar de otro lugar. O sea, fue tan grande, es posible, fue tan grande el oleaje que ahogó a los que no tenían mar. Cosas que han pasado en la historia. ¿Hasta dónde llegó? ¡Apa! Por eso a veces nos cuentan que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no podemos decir la primera o la segunda, la mejor, digamos. ¿Cómo la mejor? Sí, ¿cuánto? La mejor guerra mundial fue la primera. ¿Por qué, profesor? Porque es primera. Si no sale segunda. Claro, eso también es interesante como conclusión. Por supuesto, por supuesto. Los campeones son siempre los mejores. Profesor. Son primeros. Profesor, ajá, ¿podemos ir un poco a la historia de los romanos? ¿Fue cierto lo del caballo de Troya? Alguna vez le voy a contar sobre el caballo de Troya. Pero no, me sería interesante más preguntarle por la historia de los griegos, Miguel. Sí, pero más. ¿Pero por qué no quiero hablar de los romanos? No, porque los griegos fueron los que llevaron a Troya el caballo. Pero después se lo compraron los romanos. El caballo de Troya. Ah, no sabía que ya existía segunda mano. Los griegos no existieron. Los griegos son post-Perón. Post-Perón. Y Perón no era peronista. ¿Cómo post-Perón? Los griegos es una cultura que... Son los del caballo de Troya. Homero hace comentarios sobre la guerra de Troya. Sí. De acuerdo a la documentación, alrededor de 850 años antes de Cristo. Homero era un gran escritor. Pero muy trunero. Que se ponía a escribir cosas que se le venían en la mente. Cosas imaginarias. Grecia nunca existió como tal. Y el Ptolem. O sea que el romance entre Paris y Helena no es cierto. No, es Jackson y Robinson. La historia la escriben los ingleses, los estadounidenses. No podemos ir a Grecia. Otro hecho ¿jamás? Histórico. Ocho de otro histórico le doy. Se le aflauta. Ocho de otro histórico le doy, profesor. Por favor, vayamos a la historia argentina, que es la historia que nos compete. Que otro nos, hecho histórico le doy. Que todo el tiempo nos está ocho otro deambulando. Ocho de otro histórico le voy ocho a dar. Histórico, le hablo de psicología ver, ahora. Por favor. ¿Cuál es el momento de la historia que todos creemos que es de una manera y en realidad es de otra? ¿Cuál es ese que usted agarra y se sienta después de la sobremesa y dice, no, porque eso que pasó? ¿Cuál es ese hecho? Y ahora están hablando, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas, que en realidad, mal llamada Guerra de Malvinas, realmente llamada Riña de la Falkland. Ah, ese es el nombre técnico. Fue un embotellamiento que se genera en un lugar con pero pocos hubo, autos. ¿Hubo hundimiento o se hundieron barcos? Bocinazos, la gente se pone nerviosa, riña y... ¿Pero los héroes de Malvinas entonces qué son? Es gente que va a un lugar que le queda más lejos, porque realmente, ¿qué queda más cerca? Sí. Dígame, para un argentino que vive en Buenos Aires, como todos los argentinos... Sí. Dirigirse hacia Malvinas en auto, ¿cuánto tarda? Upa. Y ponele, si a Bariloche tenés 19 horas, Malvinas... Póngale no, una, no, un auto cruzar rápido, en auto, póngale un auto hay rápido, agua un Cordini. Hay agua antes. No lo bueno, puede supongamos cruzar, no lo puede dos cruzar. Días. Y un inglés en avión, ¿cuánto tarda? Al toque. Ajá. Al toque. Sí, y puede cruzar por el agua, por todos lados. ¿Y usted qué me quiere decir con eso? Que está más cerca, Pancho, territorialmente... Las Malvinas están más cerca de Inglaterra. Pero está dentro de la plataforma argentina. Por tiempo. Por distancia. Por tiempo. Están dentro de pero nuestro entonces, mar. Pero perdóneme. Las Malvinas nos pertenece Viña nacional. Del Mar. Nos pertenece Viña del Mar porque desde Mendoza llega más rápido que de Santiago de Chile. Y acá profesor. No salen aviones. No hay aviones ¿a dónde? En el lugar. Perdón. No me diga eso, señor. No sea antipatriota, por favor. No, pero me parece, profesor, no sea, que... No sea antipatriota, por favor. Y además le voy a decir una cosa. Póngase firme. Sí. Y está muy desprolijo como se vino. La semana que viene se me viene con el pelito corto. Tendría que dirigir la selección, ¿sí?, para mí el profe. Señor, la guerra de Malvinas, ¿por qué la OTAN no sanciona? Y porque ellos son los dueños, los ingleses y los yanquis son los dueños de la OTAN. Digamos. No, los yanquis y los ingleses. Pero no. Perdóneme, Raval, ¿usted está dando un dato verídico o es un dato fortuito? No, es un dato real. A boca de jarro. Pero perdóneme, los profesor. Estados Unidos, Inglaterra, los grandes países de Europa ponen dinero para generar la OTAN, que no es una fuerza de defensa de la paz, sino que es una fuerza armada potentísima que interviene en un montón de conflictos a favor de sus intereses económicos. La ocupación de la Falkland no es algo ilegal. Oh, sí, me muero. No es algo ilegal, es una contravención apenas. ¿Cuándo? Que es un mal estacionamiento. Es eso. Alguien estacionó un avión, o 10 barcos, 10 destructores. Claro. Trajo 500 personas con casa, con todo, que estacionan en 90 grados ahora. Sí. ¿Quiere hablar de la época más oscura, sí, de la República Argentina? Sí, la dictadura militar que sojuzgó a los argentinos, particularmente la que nace en el 76, ¿verdad? Usted la vivió intensamente, ¿no, profesor? Militares. Yo he vivido, la verdad, muy triste, como todos los argentinos en ese momento, esa serie de fenómenos meteorológicos. ¿Qué? Que acabaron con toda una juventud que ferviente, explosiva. Pero que se murieron por el tiempo. ¿Qué gripe A tuvieron? ¿Qué? Es una serie de fenómenos meteorológicos, como lo que pasó ahora en La Plata, señores. Una inundación dice que se llevó 30.000 personas de acá de la Argentina. No 30.000, pero varios quedaron tapados por el agua, por algo. O sea, que acá no hubo una dictadura, sino que hubo... Y los sendos clandestinos de detención, la desaparición son de lugares personas, de protección de esos fenómenos meteorológicos, señor, que no pudieron sobrevivir. Eran como los búnkers. Porque ya te vienen apestados. Búnker mal armado. Es una serie de fenómenos. No es solo una inundación, sino que hay de todo. Hay rayos que te dan. Por ejemplo, profesor, existieron. O sea, usted me quiere decir que Rodolfo Walsh, por ejemplo, murió de un chaparrón. Rodolfo Walsh tuvo una gripe fuerte. Se enfrió. Tuvo, sí, le agarró en el pecho. Eso. Dicen que fue en el pecho. Sí, cuatro balas tuvo en el pecho, aparentemente. Gripe fuerte. Sí. Usted pero diga, más fuerte. Usted pero, diga cuatro pero profesor, balas, yo digo gripe fuerte. Profesor, a ver, profesor. Cuatro balas mínimo fueron. Perdóneme, para... si cuatro balas es gripe fuerte, ¿Rucci qué tuvo? Rucci tuvo una convulsión seguida de ACV. Tuvo bronquitis. ¿Qué tuvo? Neumonía. Seguida de ACV. Pero bueno, mal llamados asesinatos en la historia, ¿no?, de Argentina, próceres o como les quieran decir. Claro, sí. Pero podemos hablar de muchísimos otros casos que fueron así. Están mal llamados porque no se investiga la verdadera historia. Y la historia es una sola, le vengo diciendo. ¿Qué pasó, profesor, el día de que tomaron el regimiento de la Tablada? El día que... Denle un poquito de agua al profe. Sí, lo conmocionó. Sí, lo conmocionó, se ve que lo lleva un poco, ¿no?, a lo que se vivió en esa época de la Argentina, ¿no?, tan dolorosa, esa democracia incipiente que Tablada se veía. Tablada es un mal momento para todos. ¿Tablada? Tablada es un mal momento para todos. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Es cierto que entró un tanque y pisaba gente, todo eso? No es tan cierto lo del tanque, pero es algo muy parecido que tiene que ver con un tanque de agua que se intoxica. Agua. Todo es el agua. Que significa tira bomba. Se intoxica. ¿Quién lo banca? Tiene un cañón. Obra sanitaria. Mucha banca. Gente entablada, sí, bebe de esa agua intoxicada. Realmente, y usted, me gustaría que usted pueda sobrevivir a esa agua intoxicada. A ver si puede, señor. Pero hubo gente que al tomar la Tablada se entrega y después es fusilada. En todos lados hay gente. Sí, pero... En todos lados hay gente. Usted también. La semana que viene de camisa. Tengo camisa. Por favor, camisa de otro color. Señores. Si quieren, la semana que viene lo seguimos. No sé. Podemos hablar no sé si mucho quiero. Más de historia. ¿Por qué? Pero en realidad está falseando datos de la historia. Bueno, no lo sabemos. Por ahí tenemos que ir a la fuente. ¿Pero cómo leer? Que la fuente? La fuente donde metimos las patas los peronistas. ¿Usted es historiador? Pero hay cosas ¿usted que es legislador? Son... ¿Usted es constitucionalista? ¿Usted es peronista de antes de Perón? No, él es periodista, don Follen. ¿De antes de Perón? Don Follet. Don Donel. ¿De antes de Periodi? ¿De quién? ¿De Periodi? Sí, ¿usted? Yo soy peronista, pero de antes de Perón. Y kirchnerista mucho antes de Kirchner. ¿Cómo hizo? Porque Kirchner no era kirchnerista. ¿Qué era? Después le voy a decir. Más adelante se lo voy a decir. Señores, para terminar, le digo, hoy olvidamos lo de ayer, mañana olvidaremos lo de hoy. Y así siempre. Hay que olvidar. Ese es el secreto de la historia. Señoras y señores, ha sido el profesor Pancho O'Donnell intentando reconstruir su propia historia para la Copa Derramada.

que es tan fácil, no me gusta, dudo. Tiene mala base, si lo toco cae a cero. Se queda patada, pero igual meto los dedos. Sé que la carnada y me tiento a morder. La caída es dura, la salida es nula. De algún lado una soga va a gritar. Con la misma soga puedo ahorcarme o saltar para otro lado y algo va a pasar. Eso espero. De la historia para la Copa Derramada. En el épico cruce de los Andes para liberar Chile, el gallardo general don José de San Martín no solo debió lidiar con las dificultades geográficas y económicas, sino también contra los excesos sexuales de una tropa que correteaba a las muchachas cuyanas sin distinguir pelo ni monta. Entre tanto, los conductores, el uno con una guitarrita de juguete y el otro con su peluca Antonio Tormo, instalaron con sus tonadas sanjuaninas que las doncellas morenenses se entreguen por la patria. ¡Coño! ¡Qué dos pedazos de burros! Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Me halaga. Lo siento como que de alguna forma te describe. Sí, como te describe a vos, a mí me halaga. Se ocupa. Sí, pero me halaga por como a vos te describe. Te describe tan, pero tan perfecto, que a mí me halaga como te describe, me halaga. No me halaga a mí, me halaga por... No me halaga por mí, me halaga por vos. Porque a vos te describe. Porque cuando dice los conductores... A mí no me importa que hablen mal de nosotros, sino que hablen. Eso lo hablamos antes de empezar. A mí me parece que no los perjudica tanto. Para nada. Tanto no. Envía tu foto de cacerolazo a clarín.com. Está mandando, envía tu foto de cacerolazo. ¿Cómo sería tu foto con el cacerolazo, por ejemplo? Y yo soy muy de milanesa los miércoles. Y cacerola, milanesa en cacerola, bueno, qué raro. Cuando no es sartén, es raro la milanesa. Se fríe en la cacerola. Y bueno, háganlo los viernes que él come fideo. Claro. ¿Qué ¿Vos? Querés? ¿Eh? ¿Que el cacerolazo? Claro, háganlo los viernes, cagué, que él come fideo. No, en vez de cacerolazo que hagan un colador. Coladorazo. Porque los viernes hago mucho arroz. Hay como arroz. Estilos de cacerolas que quedan afuera de esta marcha y... Una es la plancha oxidada, otra no, es... No, te dejo unos brazos, ¿sabes cómo vení? Como Schwarzenegger, si salí con una plancha. La sartén que pega los huevos, una sartén negra de las viejas, tiene que ser... Yo la mía es verde. Acero inoxidable la sartén, o el teflón, o la Essen. Qué contradicción, ¿no? Viaja como piña. Que acá cacerolean los que nunca tuvieron la olla vacía. No, y aparte mucho que hasta podrían levantar una plancha. Porque viste que son muy forzudos. Yo veo casi siempre las marchas de las cacerolas y chabones muy forzudos. Como con remera muy ajustada. Como muy ajustadita. Muy ajustadita. Sí, muy ajustadita. Sí. Igual lo mejor de las manifestaciones, perdóname, son las piñas a los periodistas. Sí. Fue una de las mejores piñas que vi yo a periodistas fue en las manifestaciones. Le pegaron ese pelado. La de C5N. Una gran piña. De C5N, las piñas a periodistas para mí son de las mejores. Bien, de la verdad, si de la verdad estamos hablando, la verdad no existe en los medios de comunicación. No. Mirá, hoy escuché es una un verdad tipo decir eso. Relativa en todos los casos. Es show, te dicen. en la televisión. Todo es show. Pero medio de comunicación. Muere alguien que dicen. Medio de comunicaciones. This to continue. Medio de comunicación es algo más que televisión, sí. Igual. Es radio, es diario, es una carta. This to show continue. El grave problema es que se hace de las verdades. Es un chasqui. El uso de la coyuntura, ¿no? El show debe continuar. En este momento, tras el informe de la Nata, según se dice, hay pruebas evidentes de que dineros que en algún momento se cobraron por obra pública salieron en kilos, valijas, containers. La pesaban. De la República Argentina. La pesaban. Aparentemente, supongamos que haya delito, aparentemente es el único delito de lavado de dinero que ha habido en Argentina. Parece que es una novedad, ¿no es cierto? Es una novedad absoluta. Ninguno de los tipos que están ahora protestando y que les avisaron cuando venía el corralito y eso sí pudieron sacar la guita de los bancos, dijo, no, vos sabés qué mal que estuvimos nosotros, nos dejamos sacar la guita de los bancos. Digamos. ¿En definitiva? Con muchas pruebas, ¿no? Tales como las que la Nata mostró, con unos certificados que aparentemente serían los que firmaron los tipos para depositar el dinero. O sea que va y se los toma y dice, mira, mira, gordo, acá tenés la prueba. Llévatela. Cuando esos mismos comprobantes se pueden bajar de internet, si usted quiere, los puede llenar. Y es extraña la distancia a la cual lo mostraba la Nata. De cualquier modo, no me cabe duda que en Argentina hay evasión, hay lavado de dinero y hay mucho truchaje. Hay mucha corrupción. Hay muchísima corrupción y es histórica la corrupción en la República Argentina. Bien, pero hablábamos, no me acuerdo con quién hablaba. Yo no me acuerdo cómo llegamos a esto. La corrupción empezaría a ser más sincera si en vez de denunciar al otro uno se denunciaría a sí mismo por un hecho corrupto, que todos tenemos hechos corruptos. ¿Eso decir la verdad? ¿No? ¿Eso sería decir la verdad? No sé si decir la verdad, porque si yo me denuncio en un hecho corrupto digo que la no verdad. Participé... ¿Digo la verdad? No, estoy mintiendo. No, yo pienso que eso es muy bueno. No, habría que empezar a auto... Uno debería comenzar a autoincriminarse aunque no haya cometido ningún delito. Eso es bueno. Yo voy a empezar hoy. Si me dan los últimos 5 minutos de programa, sí. Me voy a autoincriminar. Exactamente. ¿Incriminó o no? Por cosas que por ahí, algunas las voy a hacer, no te voy a decir que no. Porque yo pienso, hay que participar en la realidad. Yo me voy a incriminar. Sí, acá, sí. Michel y Arrabal. Sí, ahora me voy a autoincriminar. Ahora. Michel ahora. Y Arrabal sí. Se roban los quesitos. Perdón, ¿y me vos? Voy a autoincriminar. Pero no, pero está pero si vos tenés que... Vos estás denunciando, no incriminándote. No, se autoculpa, es eso. Sí, porque yo los dejo hacer. Claro, claro. Es una autoculpa. Es como pero un partícipe ustedes dos, secundario. Chorritos de cuarta. Dado que la culpa no es del chancho. Claro. Sino quien les da de... Che, mensaje. Hola a toda la mesa. Muy buenas noches. Esperando su programa como si... Pues ya empezamos. Llega tarde, como ya. Siempre. Pero no, el único es problema es que por un caso de urgencia me tuve que... Dejé ir. Me viene cortado. Que volver a mi pueblo. El martes a las 6 de la tarde llegamos a las 12 de la noche. Mi vieja anda un poco jodida y se pero está es recuperando. Una carta te mandó. Sí, me mandó. ¿Por escúchame, porque primero decía el título de la novela. Claro. Gracias a Dios tenía pensado en volverme a ver así, pero si son las cosas, bueno, le mandamos un... ¿A quién? Un mejoramiento ¿a extremo a Juan que está volviéndose que a tenemos que volver a hablar con Juan porque Juan dijo algo, sí. Algo gravísimo, dijo de tres, Juan, ¿eh? Sí, no me acuerdo qué fue, pero me acuerdo que fue que en ese momento fue tremendo. No dejemos pasar por alto esto. Nos escribió Juan, le mandamos un saludo y un fuerte y pronto recuperamiento a la madre, porque con la madre de uno no se jode. No se jode. Con la madre no se jode. Con la madre no. Te digo una cosa, recuperamiento es como de más sí, cariño. Sí, recuperatorio. Sí, sí. Que de ganas le decimos que tiene que se cure. 12 minutos faltan para las 22:30. Nos metemos o por entonces. Por lo menos que no sufra. En las miles de cuestiones, en los miles de cuestiones, o en las miles de todos cuestiones. Los padres se mueren. Que tienen una regla, una norma, algo que lo rige. Propiamente en su regimiento, en su ley. ¡Apa! Sí, nos metemos en el reglamento de la Copa Derramada, el reglamento, señor Thompson. De los granaderos. Leyes, normas, reglas implícitas y explícitas que todos conocemos. Siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Shoni, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a... Reglamentos para todos y todas. Sí, claro que sí, Johnny, Michel y Arrabal lo saben, Johnny sobre todo lo sabe. Johnny te está hablando, muy buenas noches. ¿Quién es? Chilaver. Vino Chilaver. Boludo, parecía el arquero de San Pablo, me llama. ¿Qué hace con el tiro libre? Rogerio Ceni. Rogerio Ceni era, sí. Bien. Bueno, decía algo lindo. Arrabal está muy satisfecho de participar en este bloque. ¿Quién es Arrabal? Soy yo. La verdad que Michel, me encanta cómo estás, sos cautivante. Se manda un mensaje. Él va por más. No, no solo habla en tercera persona, soy. Sino que se manda un mensaje. Pero cautivante. Después decía que el hombre solo, como el hombre solo estaba loco. Sí, pero cautivante es por una favor. Gran palabra. Para mí, cautivante y cama. Nos metemos entonces en el reglamento en donde vamos a aprender a hacer cómo se debe comportar. Cómo es el reglamento que lo rige al hombre invisible. ¡Uy, qué desafío! ¿Cómo uno puede convertirse en un hombre invisible? ¿Qué camino, de eso? ¿Sí? ¿Qué camino debe seguir? ¿Qué? No, sí, dijo que las leyes claro. reglamentaban. Hace mucho, empezó a hablar de otra cosa. Sí, empezamos, hace rato. Empezamos a hablar en tercera persona, pero bueno, vamos a hablar entonces... De los reglamentos en la Copa de Ramada empiezan así. Y el número uno, para ser un hombre invisible se necesita... Primero, no cualquiera puede ser un hombre invisible. Arranquemos. Dígame dos cosas, pauta. Dígame dos cosas por no las cualquiera cuales... cualquiera no es un número uno. No dígame dos, dígame dos. No, explico lo siguiente. A ver. Se considera por hombre invisible aquel que no se puede ver o aquel que pasa desapercibido. No, aquel que no se puede ver. Que no se puede, perfecto. O sea que ya, aquel que pasaba desapercibido, sí. Uno no se entera si se convierte en hombre invisible. Porque ya lo era, digamos, de alguna manera. Entonces, tiene que ser gente que tenga una presencia bien clara y que todo el mundo mira, ahí va Cacho, ah, Miguelito que juega conmigo en la cuarta de Morón. Bien, una o sea, cosa es ser invisible y otra cosa es ser invisibilizado. Exactamente. Tiene que ser alguien que en el barrio se conozca bien. Claro, vos conocés bien, vos sabés que Pedro es verdulero. Pedro es verdulero y es visible. Y un día... Y el Invi. Y un día es Invi. Invi. El mismo Pedro. El mismo Pedro. Pedro. No puede ser alguien que vos no sepas que era... No sabías quién era tu vecino. Claro. Pará. Pero ay, si habla que, como Pedro, ¿no? Viste que... Pero no lo ves. Ya vamos a ir a la voz. ¿Sabés quién se hizo el hombre invisible y quién? No sé. No puede decir no sé. Claro. Pedro el verdulero, ¿sabes quién se hizo invisible, vieja? Le dice, mirándote la noche. ¿Quién, viejo? Pedro, el verdulero. Propongo como la manito así estirada. Propongo como regla número uno. Pues siempre está en la esquina. Que el hombre invisible, para ser invisible, no solo tiene que ser invisible para los demás, sino para sí mismo. Y sí. Que en el espejo no se refleje. No se ve. Yo, en ese sentido, no estoy de acuerdo. Para mí el hombre invisible tiene que ver su aspecto para ver si es un buen invisible. ¿Cómo se ve? Porque a veces por ahí le aparecen lugares. Es un delincuente. El hombre invisible es un... Sí, es delincuente el hombre invisible. El hombre invisible te chorea. Ya vamos a ir a la ocupación es del el arte invisible. Del chorro que te chorea. Digamos en el que la ética se basa en sí. Que uno sea visible. Totalmente. Para mí Maradona, llegó a los ingleses, fue invisible. Sí, pero no es un hombre invisible, es un pero gol. Pero fue invisible lo que pasó, fue invisible a la vista. Pero fue un gol invisible, ¿no? Un hombre invisible que hizo el que gol. Que es un gol, porque no lo hubiéramos enterado, hubiéramos dicho, ¡qué viento! La mano de Maradona fue invisible. ¡Qué viento! Ahí decís. Maradona es el único ser que conozco no. En la historia la del mundo. La mano hubiera sido invisible si el gol hubiera sido de Scioli. Sí, y de pues, no, pero es diferente. Porque y cuando sombro. Uno se pregunta quién hizo el gol, ahí es invisible. Claro. El que coso. No se puede responder porque es el hombre invisible. Bracito te dicen, porque no dicen quién es, pero dicen bracito que le falta. Propongo como otra regla, no sé qué número podría tener, que el hombre invisible, que la comida que coma se convierta en invisible. Sí. Porque te envenene. Es asqueroso ver la digestión. Ah, qué asco. Del hombre invisible. Que te envenene para mí. Que te envenene, que vos veas el veneno que va por dentro de tu cuerpo y sabés dónde lo tenés que parar. Pero aparte sería y una en vez locura. De darte inyecciones, te das porque como el tipo te caga en un rincón de la casa. Vos pisás mierda y no la ves. Claro. Y dices, levantá el zapato y tiene olor a mierda. Pero lo niega. El que se cae lo niega. ¿Sabés qué dice? Fue un plátano. Porque niega la invisibilidad de Pedro, del otro, el verdulero. Es diferente, no es tan fácil reconocer la invisibilidad de otro, ¿eh? Pido punto que no, número 3. Pido que nos calmemos. Sí, Punto número 3, para mí debe ser número 3. Debe ser un tipo con enorme potencialidad sexual. Sí. Y un espadachín. Porque un hombre invisible impotente es un boludo. No. Es un conejo, tiene. No, claro. Para mí tiene que ser un winner. El hombre invisible tiene que ser winner, loco. O sea, para mí el hombre invisible tiene que tener el pelo cortado como el Bambino Veira, por ejemplo. Si no se le ve. Pero digo, en mi imaginación, ¿cómo te imaginas un hombre invisible? Invisible. Vos? No, yo me lo imagino, como es con pelo, sin narigón. No, yo me imagino una voz. Una y voz. Siempre tentado de pegarle un baldazo de pintura de algo. A ver si se lo ve. Claro, sí, sí. ¿Tú sabes lo de baldazo de pintura que he tirado en los patios de mi casa? Eso porque a mí es un hombre invisible. No, pero eso era paranoia. No. Sí, porque no podés tirar tantos baldazos. Pregunto. Para mí, digo. En la mesa, pregunto. Es sí. Un tipo que tiró baldazos. Escucha que va a preguntar. ¿Otro hombre invisible o una mujer invisible? Sí. ¿Ven al hombre invisible? No, se chocan. Sexo. Se chocan. No, se chocan. Se chocan, pac, cocazo. Uy, ¿qué pasó? Y no se ven con qué se chocan. Claro. Dos hombres invisibles no saben de... No se ven. No saben de la existencia del otro. Es la causa de extinción de los hombres invisibles. Exactamente. Es por reglamento, aparte de eso. Que puede ser para la nación. Ponen que se vean algo, se hacen los boludos. Es más, porque los niños que nacen ciego, invisibles se mueren en el parto porque no los agarra nadie. Y lo escuchan, ¿viste? Bueno. ¿Viste cómo ese fue muy bueno? Escuchame, le ponen cascabeles como los murciélagos. Anotalo, ¿cuánto hace que estoy con ustedes? Repetímelo, por favor. 3 años, por lo menos. Nunca es un chiste tan bueno. Muy repetímelo, bueno. Por favor. Que quede separador, por favor. Que todo niño invisible no puede llegar jamás a crecerse. Se muere en el parto. ¿Por qué? Porque no lo agarra nadie. Cae. Pega de frente con las baldosas y queda seco. Pero llora y está sanito. ¿Cómo le pegas en la colita? Sí, sí. Y aparte, convengamos una cosa. Le metes el dedo en el ojo por ahí. ¿Quién lo recibe, Arrabal? Si no sabe dónde sale, si no lo ve dónde sale. No. ¿De qué pones? 6 tipos con las manos así como que va a caer ahí alrededor de la de una camilla. Porque tampoco igual, la ves a la mina. Igual para la mina no es como que tira de costado, te tira el chanfle. No. No tiene comba. No. Es a donde paró. ¿Te el imaginas? Tema es que no sabes el momento. ¿Y dónde? Pero sabes porque se está abriendo algo. No, claro. Demasiado. No se ve nada. ¿Te imaginas la ecografía? Sé que es neno varón, es invisible, boluda. Pero perdóname. Yo te hice la enfermera, la puta que te El problema es que tiene una panza enorme y le dicen, vos no estás embarazada. No, son gases. No, pero perdóname, el ginecólogo. Pero me patea. Pero a Rabal, el ginecólogo le roba la plata. Es excelente. Porque se va a hacer ecografía y... El gas. Y le dice, no, veo lo mismo que vos, le dice. Para mí el gas, el pedo, es un hombre invisible. No. Es un bebé invisible. Es un bebé invisible. El gas es un bebé invisible. Es un partito. ¿Un partito? Por favor. Es un partito. Che, la ropa del hombre invisible, sobre todo. Y blanco, ah, mucho invierno, blanco. En invierno, jodete. Polera, Arrabal. El hombre invisible vive hasta el primer invierno. De polera. El hombre invisible vive hasta el primer invierno. Aparte, no hay hombre invisible en, claro, en los países nórdicos. No pueden vivir. Tiene razones como el mosquito. Primero, el mosquito, fundamentalmente, el hombre invisible tenía que ser caribeño o brasileño. Sí, bien pijudo. Pijudo y para soportar. Pero el hombre invisible. No puede soportar, tiene que andar en bola si no deja de ser invisible. Nunca. Siempre sin ropa. Pero yo tengo para mí el peinado del Bambino Veira. Hago una pregunta final para cerrar este tema. Sí. ¿Por qué les gustaría a ustedes ser un hombre invisible? ¿Qué es lo que aprovecharían de ser hombres invisibles en la vida, en sus trabajos, en sus ocupaciones varias, en su disfrute personal? ¿Por qué serías un hombre invisible? Porque nunca estaría despeinado. La mirada del otro te preocupa mucho. Muchísimo. Ya vamos a hablar con el doctor César Cicciarini de ese tema. Sí. ¿No? De acuerdo. ¿Por qué, Michelle? A mí me gustaría estar invisible para poder cruzar la General Paz por abajo. Por abajo. Te van a pisar igual. Te matan igual. No, no te hacen nada los coches. Sos invisible. Para los no autos te hacen siempre. Nada no, los no, coches. Te pegan. Vos tenés una Pero masa te corpórea. Yo conozco invisibles que dicen que no le hacen nada a los coches. Bueno. Me lo dijo el Pedro el verdulero, que no le hace nada a los coches, dice que lo agarró un rastrojero la otra vez. Un minuto no faltan para las 22:30 en la Copa Derramada. Seguimos en un ratito, nada más. El hombre invisible ha pasado por acá y no nos hemos dado cuenta no, de que ha fue pasado. Fue como una brisa. Y los coches se dan cuenta. Fue como una brisa. No me preguntaste a mí. Hay que pasar por abajo de la General Paz. No me preguntaste a mí. ¿Para qué te gustaría vos ser hombre invisible? Para espiar en los vestuarios. ¿Para qué mierda vas a ser invisible? Ah, mirá vos.

5 minutos pasaron de las 10 de la noche. Déjame un poquito la música alta, eso. Vamos a compartir un poquito el ritmo de jueves en FM Moreno, la República de Moreno, que sigue con ustedes. Sigue pasando un rato lindo, ¿no? Que estamos pasando nosotros, porque hay gente que se siente mal. Sí. ¿Sabés qué pretendo? No pretendo. ¿Sabés qué? Que vomite. Sé, es una verdad absoluta. Me siento mucho mejor cuando alguien está mal que cuando yo estoy mal. Es cierto. Es re solidario lo que te digo. No, pero yo por ahí. No, no es que no te acompañe. Muy él te va a acompañar y va a estar con vos, pero por dentro, bien. Es decir. Él dice, qué bueno que yo estoy bien para poder ayudarlo. Claro. Pero decime la verdad, o sea, vos estás queriendo hacerlo quedar como que lo que dijo de buena persona. Es de buena leche, no, es, yo me siento mal, sí. De repente yo no estoy al 100%, sí. Si alguien está mal, sí. Al toque estoy al 100%. Claro, pero y porque... Sí. Porque es por comparación, claro. Todo, el si estar bien. ¿Y si te encontrás con otro que está igual que vos? Y ya me siento un poco mal, porque por comparación me tiro para abajo. ¿Por qué uno no por ahí va buscando lugares donde encontrar otros que estén peores para poder uno sentirse mejor? Eso es lo que uno hace siempre. Sí. Ah. Yo tenía mamá de una amiga mía, ¿yo? Cuando se sentía mal, se sentía deprimida, sí. Se iba enfrente de la cárcel. Y veía a las presas. A las manitos esas con las rejas. Ya. ¿Pero año qué? ¿Por el 72? ¿Cuándo fue eso? No. La del exotanil que se borró. 90, ponele. Che, momento de la hinchada del clérigo. Me gusta decir clérigo. Sí. Clérico. Cristo perdono a la Magda, Cristo perdono a la Magda. Y la apuesta no se sube, y la apuesta no se sube. Francisco pa' no ser menos. La Santa Fica, la azulere, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La Copa Derramada. Un programa que está en el octavo infierno. Uno más que el Dante. El mono Marinelli tenía el papá y llamaba Dante. Claro, siete infiernos son los que tiene Dante, la Divina Comedia, un libro que leí tres veces. Y uno en mi del época papá... de locura, tres veces me leí la Divina Comedia. ¿Qué era el papá del mono Marinelli, un Dante? Hay que tener huevos, como pide la gente de las cacerolas, y también están pidiendo, porque por cacerola te piden huevos. Claro. Es para la sartén el huevo. Igual te digo una cosa, estoy muy contento donde vivo porque pidan empezó pulenta. A pasar el churrero. No. Sí, todos los días con constancia. Sabes que 9:30 te cae el churrero. Y hay que salir y comprarle, vecino, para que siga pasando. Incentivémoslo. ¿Te hace el de chocolate también? ¿Era? ¿Te hace el de chocolate? ¿Era? ¿Qué? No, con el churrero nos hablamos así. Con el churrero me hice una cena. ¿Está? Digo yo de adentro. ¿Churro? ¿Está? Porque claro, como él dice. Dice 14. ¿Está? ¿Churro? ¿Bolita? Digo. ¿Bolita? Están pasando muchas cosas. Según Clarín, hoy es el 18A. Sí. Y me había olvidado del tema de las siglas de los claro. días, ¿no? El 18A. Pero la puta madre, me están matando. ¿Por qué se abrevia así, por ejemplo? El otro día miraba grupos de rock que pone, no te va a gustar, le ponen este NBCS. Claro. Mi hija a la señorita le dice C. La C. La C. Y... Que es un error, tenía que decirle S. Claro. Sí. O vos. Pero es la C. O vos le podría decir. Te empiezan a abreviar todo. Claro. ¿No? Como empezamos a abreviar las cosas que pasan y gente que se toma todo el tiempo del mundo para hacer un informe. Por ejemplo, lo del cacerolazo es una cosa. Pero lo de la verdad, que es un tema infinitamente infinito. Sí. Es algo que se puede tomar uno un tiempo, el tiempo del mundo. Bébelo. Pero que en la Copa Derramada, ¿cuánto nos tomamos? 59 segundos. Ah. No hablé. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Bueno, no exageremos. Decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad echaría por tierra cualquier biografía. No olvide la muchachada que la creación es, al fin y al cabo, un camino sinuoso. Chupate esta mandarina, meandroso hacia la belleza. A ver qué queremos, tener la posta, la justa. ¿Cómo que lo que molesta es el invento? O sea que la penicilina no es verdad. Todas las realidades posibles son la verdad. Cualquiera hubiera sido su verdad si su madre 30 segundos antes del parto se hubiera convertido al islamismo. Si hasta el general, ¿cómo que general? Se nos cagó de risa con aquello de que la verdad y la realidad son el mismo aceite. La verdad, mis pichones de mamut, es incorpórea, es un signo de interrogación, un acertijo, Batman. Y para terminar, chicas, no se olviden de aquellas tantas veces dicho, miéntanme que me gusta. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. La verdad. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Ciccioline. Señoras y señores, la Copa Derramada. El programa de cada jueves en esta radio FM Moreno se complace en presentar a un hombre que viene del deporte, que viene de lejos, de muy lejos. Alguien que se ha ocupado de instalarse ¿dónde? Precisamente en los hombritos de la psiquis. Allí, desde donde puede observar lo que pasa dentro del marote de toda la gilada. Señoras y señores, con ustedes el doctor, el licenciado, el profesor, el amigo, César Ciccioline. César. César. Inhalo. César. Inhalo. Exhalo. Inhalo. No me acordaba la otra. ¿Cómo es? Exhalo. Exhalo. ¿Está bien? Perfecto. Diga exhalo. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mada. Muy buenas noches. Aquí doctor. César Ciccioline. Desde el lugar que César siempre supo ocupar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estamos buscando por intermedio de encuestas y estamos pronto a saber cuál es el lugar que César Ciccioline quería ocupar. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es el postre que duerma a los chicos? ¿Qué? ¿Qué? El postre que duerma a los chicos. ¿El qué? El postrecito que duerma a los chicos. ¿No sabe cuál es? El Jimmy. Postre. No, el anonino. Danonino, yo tengo muchos pacientes que vienen con problemas y para que los chicos duerman hay que darle Danonino. Compañero de la Copa de la Mada, es un día especial para César Ciccioline porque hoy cumplo más de 12 años. Muy buenas noches, César. 12 años cumplo en los medios. Feliz que medio sabía, que si no sabía, que medio voy, que a veces medio no voy, que a veces me gusta, que a veces medio no me gusta. Hace 12 años que estoy en los medios. Los medios. Que a veces me gusta y la quiero, a veces no me gusta y no la quiero. Permítame. Siempre estoy en los medios, hace 12 años. Permítame meter una pausa para dulce de batata con chocolate o dulce solo. Siempre estoy así en los medios. No soy indeciso. Hace 12 años cumplo hoy en los medios. ¿Blanco o tinto? Y estoy en los medios. ¿Un rosado? No, es rosado de puto. Me gusta más. Para mí lo rosado es... Yo lo veo más de blanco usted. Sí, sí. Más de blanco. Por ejemplo, ¿usted sabía cuándo un día como hoy? Permítame. Martina la Datidova. No me permite. Y Marilina 2 se pegan un palo en la duta. Sí. Y ese día nace la famosa... Chocotota, que tan felices nos hacen en todo cumpleaños. Noticias de deporte también, César Ciccioline. Hoy le traigo un tema. ¿Cómo de deporte? Espere un poco, espere que lo vamos a... Necesito... Hoy le traigo, porque la ataqui, porque tengo la ataqui. Tengo la ataqui, la ataqui, necesito... te escucho dejo. Meter una pequeña pausa para dejo. Decir que César Ciccioline... Tengo fue... Claudio Despi, tengo dos espacios y dos que no están ni. En otra vida, en otra temporada de la Copa de Ramada, fue nuestro columnista... deportivo. ¿Qué dejo habla? Pero él siguió indagando, siguió pretendiendo crecer en su vida y terminó en esto. En noche, que es el licenciado o doctor César Ciccioline. Estamos en el consultorio, el doctor César Ciccioline, ocupado en la psiquis humana, la psicología, todos los temas que nos atañen, que nos importan, que nos... transitan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida laboral. ¿Puedo hacer una pregunta antes que siga con los temas? Sí, ¿cómo no? ¿La terapia, sentado o acostado? Depende de la persona. Por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, hay personas que entran y agarran y me dicen, yo quiero hablarte pero boca abajo. ¿Cómo? Puta madre, no le entiendo nada. Porque apostan la boca en el sofá. Y parece que hago una entrevista de psicología dentro de una piscina. Entonces, no. Es lindo que dijo piscina y apoyado, no pileta, ¿no? Apoyado o no. Para mí es sentado. Sentado. Sí, para psicología sentado. Por ejemplo, ¿usted sabe los casos que tengo de no. familias de negros que van a las pantallas de cine y se acuestan a divas? ¿Sabe a qué juegan esas personas? No. Al código de Bada. Es un juego que tienen los negros que hacen y le gusta ir al cine al código de Bada. Mucho paciente tengo de eso, señor. Pasamos al tema de hoy, al tema central. Quiero contarle que César Cicciolini va a sacar un libro de autoayuda para que todos nuestros docentes puedan ser a lo mejor un poquito mejor, hasta mejor un poquito más felices. ¿Llega la feria del libro? Mire que se en estos no, días, porque ¿eh? Todavía no tengo los títulos y me gustaría que ustedes me ayuden a ver si le podemos poner algún título a César Cicciolini. Bueno, ustedes mucho la confianza, ustedes, ¿verdad? Y usted lo que está allá en el fondo, lo escucho de lejos, ¿por qué no está acercando un poco más para acá? Sí, que la gente porque que viene. Un montón de gente muy lejos, lo escucho muy lejos. La y verdad, yo tengo la hoja a mí se la hoja platilla. Que casi se está convirtiendo esto en el programa de Alejandro Dolina, ¿no? De César Cicciolini. No, pero como... Claro, como la gente participando de a poco lentamente, ¿no? Pregunta. Habría que hacerlo en el teatro esto un día. Pregunta, hagan pregunta. Los libros, título. Yo, uno que pensé, por ejemplo. Un juego de palabras con mi apellido. A ver. Por ejemplo. Juego de palabras, ¿no? Sí. Poner en la tapa. Ser... Ah, para la tapa del libro. Claro, ¿qué es eso? Poner el título. Le pongo, poner el juego para darme mi apellido. Pongo César. Juego. Se zarpó como la disquería. Yo pondría César. Tres puntos, un apellido. César, con la angustia. Ahí está. No, porque no entra. Muy bueno. No, no entra, chicos. ¿Cómo no entra? No entra. Es una tapa chiquita así de 20. Ah, pero yo lo hago. Dice César. Pero no, pero 20 centímetros, un libro de 20 centímetros es un montón. Pero César con la angustia es César no. con la angustia. Pero no se trata de eso. Otra. César EA. ¿Sociedad Anónima? No. No, es S.A. Sociedad Anónima. ¿Cómo es? César EA. César claro, el EA. Parto, el parto. ¿Y qué es EA? Cesárea, como algo que no tiene que ver con lo natural. Me gustaría más algo así más... Me gustaría con la ciencia, ¿no? Me gustaría como algo, claro. Por ejemplo, uno de los iría temas... Iría el pensamiento socrático. Sí, por ejemplo, los grupos de autoayuda me gustaría escribir, que lo tengo, me falta el título. Ajá. Es sobre, por ejemplo, cómo no vivir más con diabetes, por ejemplo. Curarse de la diabetes. Y doy yo todo un ejemplo, punto por punto, capítulo por capítulo. ¿Eso en la tapa? El prólogo. Bien, estamos. Yo le pondría. Hoy no es tu día, sí. Betis. ¿Ese sería el título? Sí. ¿Hoy no? Hoy no es tu día, Betis. Pasamos al tema que nos va a ocupar el día de hoy, compañeros. Y el tema que nos ocupa del día de hoy. Tiene que ser el editor, ¿no? Para los hinchas del Betis, ¿no? Claro. Puta madre, la producción son los hijos de puta. ¿No? Por favor. ¡Hola! Sí. 11 sí. minutos faltan para las 11 de la noche. Nos metemos en César el tema Cicciolini. Que nos trae. El tema de César Cicciolini. Que nos trae el César doctor. César Cicciolini. Sí, el doctor César Cicciolini. El doctor César Licenciado. Cicciolini. Licenciado César Cicciolini. Y nuestro columnista César en psiquis humana Cicciolini. Y que nos va a curar un poco del alma, del corazón, del espíritu. Y santo. Conducta animal también. Metiolitar. Yo no te cudo. ¿Cómo? Te metioleto. Metiolate. Te metioleto. Yo te metioleto. No te cudo. Usted lo te decía. Metioleto. A lo mejor te protejo de que no te entre más la infección. Te metioleto. Ay, me gustó. Pero no te cudo. Ajá. Las heridas yo no las cudo. ¿Quién las cura, doctor? Uno. Uno que es de acá de Castelar. Me gusta la sinceridad. Sí, de que se cura heridas. Me encanta la sinceridad. Yo hasta te metiolatío. Él cura. Yo soy cinturón madón, ponele. Él es cinturón negro. Muy bien. Para que entienda más o menos lo de la radio. Me gusta la metáfora. Sí. Él es, yo soy madón, negro oscuro. Pero él es negro, negro. Cinturón negro, negro. Pero te cura. Sí, pero yo te metí el ateo. Hasta ahí llega. Se te rompe para la visa, yo te hago para que no se te siga rompiendo. Usted le pone el botoncito. Sí, yo te pongo vidrio líquido en tu interior. Este cuda. César Cicciolini te merteolatea. Jean-Claude Van Damme. Te cura. Te cura. ¿Y el otro de Godo? No me acuerdo. Bueno. George Segal. Por favor, tema del día de César Cicciolini. ¿Cuál es el tema que nos atañe? La que presión. Nos aqueja, que la nos presión. Acompleja. Que nos compete. La presión. Que nos vende. Que es cómo vivir sin presión. Y se muere si es impresión. Muy buen tema. No. Sin presión. Me gusta. No arterial, sino. Me gusta la pausa que hizo acá el señor operador, el señor Mariano Johnson. Sí. Este de Johnson y. El Clapton, ¿no? Emocionante no. Este tema cuando se cae el nene por la ventana. Ajá. Las este es. 20 pis. Pistolas sí. Y rosas. Sí. No, este es. ¿Eh? Se murió el tema del día, César. El tema del día es que estoy muy preocupado con Bruce Willis. ¿Por qué? Porque lo vi entrar. Estaba en un banco y no sé, se ve que había sacado guita o algo y lo han cagado. Hacer un a retiro. Pitillos. Está todo lastimado. Bueno, pero sabe que es duro él. Pero no se angustie, no se angustie. Nunca nos mataron antes. Perdón, hace poco estuvo. Bueno, pero soy psicólogo, pero soy persona también, ¿no? Sí, no, eso es cierto, doctor, sí. Bueno, tranquilícese. Desde acá un mensaje de condolencia a la familia de Bruce Willis. Sí. Que... No sé cómo estará, pero ojalá que esté bien, desde acá le digo. Esto ya lo viví también. Desde acá le digo. César, el tema del día de hoy. Bruce, saludo a Bruce. Fanático de Bruce Willis. Sí, sí. César. Bueno, ¿de qué estábamos? Porque lo importante era. No, posición. El tema que nos aqueja la semana pasada nos trajo. La constipación. No, la consternación. La consternación. Es como está constipado. Sí, bueno, pero pasamos a la consternación. Por ejemplo. ¿Qué es vivir sin presión? ¿Es No, esto era, y hagamos consternación. Dejemos vivir sin presión para otro programa. ¿Sí? Sí. Otro día. O hagamos vivir sin pasión. No, sin pasión. No, era sin presión. Abajo, vivamos. Vivamos la de sin consternación. Sí. Me vino a visitar el otro día un pariente que tenía un paciente que me presentan. Ajá. que estaba consternado la persona. Sí. Yo lo sigo, sigue tranquilo. ¿Cuál es para ustedes, la persona que no estudió, no como yo? Sí. ¿Qué es la consternación? ¿Qué es estar consternado? Y preocupado y triste. Preocupado a mí me da esa sensación. Y triste. Una preocupación que sí. Me entristece, que no. No me permite acceder a un momento de paz, ¿verdad? Una sensación de más angustia. Más que angustia. No, no es tanto como una angustia. Coinciden, me parece a mí. Yo con constipado me pongo así. ¿Coinciden? No, coinciden. Yo soy más de angustia. Él es más de angustia. Él se consterna más angustiosamente y yo me consterno más tristemente. Le voy a explicar. Mi consternación equivale a las cejas, marcan mi consternación. Claro. Le voy a explicar qué es la consternación. Agustín Mario. Le voy a explicar lo que es la consternación. La consternación sí. Es una sensación de vacío. Uno se seca. Por 3 segundos se seca. ¿Por dentro o por fuera? Todo. Todo. Entonces todo, físicamente, mentalmente, el consternado tuvo 3 segundos que se secó. Sí, y de repente empieza a salir una flor nueva dentro de la cabeza del consternado y revive. Se seca y revive. Así es, continuamente. El ser humano consternado. Por eso es la sed. Tiene dos formas. Se seca, revive. Se seca, revive. Así hasta que se cura, digamos, o se te lo trabaja, ¿verdad? Hasta que un día se seca. Bien, pregunto en sí mismo qué sería la consternación. De vive o de boca, ¿no? Porque nosotros es como que vivimos dos situaciones diferentes en la consternación. ¿Qué es estar consternado realmente? Técnicamente. ¿Biológico? Biológico. Y psíquicamente, digamos. Primero biológico. Usted puede diagnosticar, este paciente está consternado. A 3 cuadras. Yo lo voy a poner de acá a la estación y yo te digo, consternado no, palito. Me corta aquí. Consternado. Palito, así te hago. ¿Qué es palito, yo palito? A 3 cuadras te veo. ¿Por qué palito? Los números romano. Ah. Digo, hombre, palito. Bicota, el número de mano, X. Sí. Bueno, te lo leo. ¿Usted distingue? ¿Y si qué le digo? Usted distingue consternados a distancia. Sí. ¿Y usted distingue si es biológico o psicológico el consternado? Inmediatamente, cuando mirando me doy cuenta. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Se tumba. ¿El cuál? ¿El consternado biológico o el psicológico? Los dos. Los dos. Pero uno más que el otro. ¿Cuál más? El que se tumba de noche. Qué gran verdad la que acaba de decir, porque uno hay veces que toma de noche, ¿no? Uno es de tomar 10 botellas de whisky, por ejemplo. Whisky. Sin embargo, cuando está mal, cuando está consternado, toma un vasito y se tumba. Y se tumba. Qué gran verdad la que acaba de decir el señor. Que dice, ¿no? Que lo deciden con el escabio, pero bueno, por ahí vamos más o menos en la línea del programa, ¿no? Por eso somos los columnistas que somos. Me gusta que yo, al tener una idea que ni idea tenía de haber dicho eso, hayan terminado con una historia que era que por el wiki, bueno. Y cuando se tumba el consternado, sí, que digamos, sí, yo fui consternado, no bebe. No yo, bebe. Ojo, yo hablo, aparte de haber estudiado, yo la viví, yo fui consternado. ¿Usted tuvo un tumbazo consternado? Miles. ¿Usted consternó? Cuatro por cuadra. ¿Cuatro consternaciones? A veces consterné cuatro veces por cuadra. Llegaba hecho percha a la esquina. Depende, si caía para el codón, los hombros muy raspados. Y si caía para las casas, muy frenteado. Entonces tenía diferentes consternaciones. ¿Y su ahí gateaba. Yo era muy de gatear para no consternarme. O sea que el consternado le conviene, para no volver a reincidir en la tumbada. Totalmente. Gatear. Sí. Hasta estar más seguro. Por ahí es indigno, porque la gente dice... Este está re consternado, mirá, claro, el consternamiento que tiene ese. Pero bueno. Pero doctor, ¿no es bueno también que la gente vea? Porque a uno, sí, le importa lo que dice el otro siempre un poco. ¿No es bueno que vea y decir, mirá cómo él intenta curarse, ¿verdad? Cómo intenta salir cuando de la situación cuando va gateando? No. Aparte de decirle ridículo, borracho, todas esas cosas le pueden decir. Lo que más le jode a la gente es cómo uno cambia la voz cuando se consterna. ¿Cómo es la voz de consternado? ¡Abuela! Abuela, abrime la puerta. Es muy gutural. Sí. El consternado es gutural. Se pone así. Es gutural. Muy papesco. Gutural. Muy napolitano. Es muy gutural. Bueno. Y el que vende. Hay consternado que venden los trenes, porque yo he visto. Sí. He escuchado mucho esa voz en los consternado. Trenes. Consternado, hay mucho consternado en los trenes. Sí, que está, es. Mira, dos grandes verdades, la verdad que me saco el sombrero por este gran doctor que tenemos en el programa, porque dos grandes verdades, una que el que vende en el tren nos iluminó. No lo está haciendo porque tiene muchas ganas, sino por una necesidad, entonces se consterna. Está consternado. Eso lo dije yo, producción. Sí, yo lo dije. Y la otra que dice que cuando uno se consterna, no importa si te arrastrás, arrastrarse es un sentido de la vida y es algo que la gente que te ve arrastrada. Sí, eso es lo que dijo usted, ¿eh? Esa es la conclusión que nos estábamos sacando, ¿verdad? El problema... Si hicieron con una palabra 20 wiki... El problema es del otro, no es del que se arrastra. Aparte... Vos te tenés que arrastrar. Yo quiero hacer esta pregunta, doctor. Da mucha, porque no tenía una mierda, ¿eh? Da mucha vergüenza. Me la hicieron bien, me la remaron, ¿eh? Es cierto, da mucha vergüenza, ¿verdad? Sí. La consternación. Porque yo veo que la gente pide porque tiene hambre, porque es ciega, porque es paralítica. No. Es pero mentira, no dice... Es mentira. Una ayuda que estoy consternado. Eso sería más sincero y la gente... Se brindaría más también. ¿Se qué? Se brindaría. ¿Se qué? Brindaría. Brindaría, como que se cierra. Chin, chin. Que se cierra. Ah, brindaría. Chin, día. Brindiría. Brindaría. Claro. Brindaría. César, una escuela sordo. Un éxito rotundo. Una monedita para el consternado. Un éxito rotundo fue... No, flaco, voy a la parada colectiva y te digo, che, no me prestás dos pesos que estoy consternado. Pero ¿con qué vos lo dirías? No te voy a negar. ¿Con qué vos lo dirías? Abuela. Un éxito rotundo fue la interpretación que usted dio como un juego de roles. ¿Cuándo? A nosotros la semana la dramatización. Sí. Tenemos apenas un minuto. Hacemos dos. ¿Quiere que haga dramatización? Hacemos una. Dos. Creo que tenemos para una. No, dos. Dos cortas. Bueno, ya. Dramatización. ¿Yo qué soy? Vos sos consternado. Sí. Y él es él está en un grupo de consternado y te quiere llevar a que te cudes. O sea, vos sos un consternado recuperado. Bien. Y él es un consternado... Que bien. No puede salir. Bien. Vamos, dos balones. Usted corrige, ¿no? Sí, yo te digo, es intenso, ¿viste cómo te digo? Rodolfo, no intenso. Sé bien lo que me pasa. Me parece que estoy consternado. No, a vos lo que te pasa es que optimismo, estás consternado. Optimismo. Vos estás consternado. Que lo reconozca, La consternación no es mala. Que lo reconozca. Que primero lo pero reconozca. Pero yo me siento mal, Rodolfo. Que pida ayuda. Ahí. Pedí ayuda. ¡Al socorro! ¡Socorro! Yo te puedo ayudar. Venite al grupo de los consternados. Ya voy. Ah, listo, ya está. Ahí está. Ahora hagamos otra dramatización. ¿Qué quiso decir con eso? Que hay grupos de consternados que se han recuperado y que podemos y gente ayudar que no. a la gente a que se venga y se recupere. Me gusta. Otro, haceme el que los dos dicen que el consternado no sirve para nada. No existe. ¿Puedo aflautar la voz? Hacé lo que quiera. Gracias. Pero yo te voy diciendo, te digo poner intenso, ajá, poneme el video de Sibina Duna. Te aflauto la voz entonces. Sí. ¿Cómo era? De que... Tiene problema con los roles. No, lo de la milanesa era. Que no te gustaba la milanesa, que ella es la mujer. No, eso fue la semana pasada. Ah, porque estoy con delay. No, la consternación no existe. Esa era. La consternación no existe. ¿Vos sabés que... Bajo la luz. Lo que estuve pensando esta semana. No, pensaste. Sí, más misterioso. Hay cosas. Más misterioso.

o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. 5x8.40. Este es un aporte de la Copa Derramada para la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, o hasta que el día capute, fenezca o acabe. 5x8.40. ¿Qué es 5x8.40? Es un aporte a, un resultado. A la comunidad. No es 2x3 llueve. Una Copa Derramada. Cuando hablamos de tránsito lento, hablamos de los intestinos. Por eso, ojo con el Activia, a ver si en el embotellamiento se caga arriba del auto. La Copa Derramada, un prospecto de consejos útiles. Y nos estábamos preguntando, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con una cosa, con otra? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Está quedando en el programa... Queda el gallo pinto, la M de la Copa Derramada, la sí, M. Sí, señor. Dentro de una FM, queda la Nacional Moreno Geografía. Eso, de acuerdo, como todos saben, a la 1668. Que tiene que ver. Es la ley de los medios, ¿verdad? La Nacional Moreno Geografía, que tiene que ver con los temas que se analizan por expertos, temas analizados por expertos, temas que nos atraviesan en la vida cotidiana. Digámoslo, Johnny, para que el vulgo tenga la posibilidad el de vulgo. Acceder. El vulgo. La gente común. Ah, el vulgo. La masa. Qué cosa fuera la masa sin frontera. Que pueda acceder un poco a cierto conocimiento que está vedado, ¿verdad? A ciertos sectores intelectualmente postergados. A ver, me gustaría, ya que citó a la masa, una canción... A Sergio. De un otrora compositor. Sí. Sí, me baja 2 segundos la música. Ya, ¿qué tema estás pensando? Una canción que vos digas, esa poesía me conmueve. En mi cuarto. ¿En mi cuarto, a ver? En mi cuarto. No me la cantes, léeme la poesía. No me acuerdo. Si la canto, sí me acuerdo. Una poesía de una canción que te acuerdes. En mi cuarto. No, sin cantar. Sin cantar. No puede, bueno, pues no se puede recordarla. A ver. Pero cuando me dijo canción, ya se me bloqueó. Está mi corazón en esta lucha. Mi pueblo vencerá a todos los pueblos. Vencerá uno a uno estos dolores. Sui generis. No, eso es algo que musicalizó Víctor Heredia sobre... No, Víctor Heredia es el único que... Cantamos porque lo sobreviviente. No. Todo el mundo. Eso de Víctor Heredia es la única que musicalizó para mí, fue la de lo de... De Neruda. Los soldaditos. Está mi corazón en esta lucha. A ver. Era más fresca que el río. Ese Víctor Heredia. Si yo te digo una cosa, a ver... Naranjo en flor. Si yo te digo algo, una poesía. Flor. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí. A mi propio entierro fui. Resucitando. Cantando el sol. Como la chicharra. Cantando al sol como la cigarra. Suena la chicharra y la chicharra. Suena la chicharra de Olala. Y viene la chicharra de Olala. El otro día fui a un consultorio y había revistas Olala. Suena la chicharra. La chicharra. ¿Tiene chicharra? ¿Tiene sí. algo, pero así power tiene, como tiene, chicharra? Tiene. Cantando al sol como la chicharra. Versión cumbia, a ver. Cantando el sol como la chicharra. Es igual, pero con un chiquitín. Yo no quería cantar. Bueno, suena la consigna, olala, entonces suena la chicharra. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el souvenir más inútil que compraste? ¿Que yo compré? Sí, en tu vida, ¿no? Uy, toca hacer memoria. Un souvenir, algo así que dijiste, esto se lo compro. Es mucho por ahí de vendedor callejero que uno compra cosas inútiles, ¿no? O vendedor del tren, del colectivo. Yo sé qué compré. A ver. No, yo me imaginaba que el tipo, viste, que hace el ruidito de gato, eso con la cosa es re fácil. ¿Viste que vas a agarrar ese pitito? Me fui soplando. No le sacó un sonido. Me fui soplando de. ¡Te cagás! De Plaza cagás. Miserere. Casi me lo trago el morón. Sí. No hubo caso. No. Me cuatro babiaba, veces. Me cuatro babiaba. Veces a una salita fuiste para que te lo sacara porque te quedaba por la en mitad. En Ituzaingó lo tiré a la mierda. Yo compré una vez en el Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario. Sí. Oh, esta una pirámide del tiempo. Que nunca me dio el tiempo. Pero por el color era. Por el color y claro. Nunca cambió el color. Papel, perdés el papel y no te acordás ni en pedo. Claro, ¿qué sabés? Mirá la pirámide y decís, abro la ventana. Y mirá la pirámide y decís, azul. Pero no cambió de color. No cambió nunca de color. Cambiado. O sea, cambiaba porque uno tenía tantas ganas de que cambie de color que la veía un poquito más azulada. ¿No le habrá agarrado tiempo estable? Te ¿es lo cagó. ¿Souvenir que uno se compró o que se trajo? Ey, que lo mismo. Es un souvenir que yo nunca se vende en el Mediterráneo, por ejemplo. De souvenir. Un tiburón. De Pinamar me traje un tiburón. ¿Para qué? Un tiburoncito. Un tiburón muerto. Ajá. Y ya poner en dolor y así, ya me dijeron los padres, me dijeron, mirá, bajémoslo, porque hay olor a cachufleta. Nos dice, no sé si es tu mamá o es el tiburoncito. Hermoso. Bueno, hasta Dolores tuve souvenir. Y ahí fue donde la bajaron a su madre y a los 10 kilómetros se dieron cuenta que no era su madre. Le pegamos un duchazo a los dos para ver por el olor. Claro. Y después vino un especialista en pescado muerto y más o menos lo hacía carretear. No sé si es lindo lo que cuenta o más o menos. Bueno, pero souvenir. Así ha pasado en la Copa Derramada. La consigna olala de la semana. ¿Y ahora dónde nos metemos, no? Ah, sí, ya sé. No, Pepe. Lo mío era una lágrima para mí y una lágrima para Pancho. Yo lágrima y el Pancho. Pepe. Pero para decirle que no traiga la galletita esa que trae, la seca esa. No, Pepe. No me traiga la que tiene mi hombrillo. Pepe, gaseosa light, cámbiame por gaseosa light o jugo de naranja exprimido. Sentémonos en esta, Panchito. ¿Qué tal, querido? Un abrazo, viejo. El exprimido es natural. Un abrazo, viejito. ¿Qué hace, Pancho? Pancho, querido. ¿Cómo va todo? Mirá el Fede. Hola. Fede. ¿Cómo anda, muchacho? Federico. ¿Qué dices? Sí, Federico. ¿Cómo va todo? Vengo del laburo como loco. Se te nota, pero igual se te nota bien. Se te nota que estás como rejuvenecido. Yo te veo como más joven. No, estoy más tostado un poquito. Porque estoy tomando un poquito más de sol. Pero... Federico, ¿cuánto hace que no te veo? ¿Por qué desapareces tan de golpe? Che, ¿qué te contás? No, les quería decir que... ¿Viste que estaba...? ¿Viste que yo estaba alquilando el departamentito? En la calle Jolie, viste sí, que... hermoso ese departamento. Angelina. Hermoso, decorado, no, todo la pinta. Calle, la no, calle Jolie. Re azulejada la cocina tenía, Pancho, re azulejada. ¿Y cómo saben ustedes? ¿Fueron a la casa? No, pero no, yo conozco... Fotos. No, por foto. ¿Y foto de qué? ¿De qué andas sacando una foto? No, en la inmobiliaria acá, en lo de Canepa. Porque yo no estaba por alquilar eso. Sí, eso era un complejo muy grande, ¿no? No, pero dejamos a vos. No, pero no me digas que el tipo de la inmobiliaria muestra la foto de mi departamento. No, tú. Porque eso va contra mí. No importa. ¿Qué te contás, Federico? ¿Cuánto hace que no te venís? No, tengo una... Pepe, tráele un café con leche. ¿Querés un café con leche con un tostadito, Fede? ¿Por qué tostadito? Y porque el pan es... No, porque supones que está... ¡Qué lindo verte acá, está viejo el Pepe! Pan. ¿Qué me quieren ver? ¡Un abrazo, viejo! Si no, lo que pasa es que ahora me mudé. ¿A dónde está? Tema, le quería dar para... Hay una banda. Es una buena noticia, porque viste que ustedes siempre me dicen, vos nunca traes buenas noticias, siempre como medio bajón. Qué bueno que saliste de su cucho ese, sí, Federico. Pepe, eso no estaba ni pintado. Perdóname, Pancho, pero Fede... Pero si hace un rato dijeron que estaba pintado, sí, ¿cómo se enteraron que se me descascaró todo a mí con el tiempo? No, pero no, no, Fede, si ustedes nunca fueron a casa. No, Fede, no. Yo siempre cierro, le meto las tres trabas. Le meto. Yo sé qué te quiero decir, Fede. Ya sé. Yo estoy con vos. Ya sé, la ventana del lavadero. ¿Ustedes estuvieron en el patio de casa? No, Fede, no. Porque había pisada. Mostrame la zapatilla, mostrámela. ¿Sabes que está nervioso? Tráele un juguito de naranja. ¿Sabes qué? Trae un poquito. Che. ¿Qué querés? Pará. Pero escúchame. ¿Sabes que yo me cago? No lo peleemos. ¿Cuánto hace que ¿sabes que el jugo de naranja me hace cagar? ¿Qué querés? ¿Que me cague? Tengo en un abrazo. Bueno, está bien, pará con el abrazo. Vamos, Fede, vamos. Pará porque cuando tanto abrazo, ¿viste? Federico. Bueno, contanos, Fede, ¿en qué andás? Tengo una quinta en Los Robles que me prestó Guillermo, ¿te acordás? ¿Qué Guillermo Zampetti? ¿Te acordás la Guillermo Zampetti, sí el flaco todo. que tenía la fábrica tuerca? Sí, pero claro. Que era bueno, amigo viste. Tuyo, que vivo un montón de veces a tu casa. Cuando sí, amigo. Más que amigo era porque para mí andaba atrás de mi hermano. No, pero vos te ¿pero qué pasó? De Laurita, ¿viste Laurita? ¿Pero qué pasó con la quinta esa? No, como él se tuvo que mudar, se fue al centro por laburo. Me dice Fede, dice, haceme una cosa, yo no la voy a usar. Me dejó todo pago un año, ¿viste? ¿En una quinta, Fede? En una quinta. ¿En Tortuguita? No, acá cerquita, en Los Robles, me queda cerca de Laburo. ¿A cuántas cuadras de acá? ¿Cuánto ponele? Decime bien la dirección. ¿Qué son? 16 cuadras acá. Pero decime bien el número, Fede, así vamos. ¿Para loco. Qué? No, Federico. Sí, Federico. ¿Para qué? ¿Sabés las cosas que podés hacer en una quinta el día de hoy? Fede, ¿sabés las minas fiesta, que podés Fede. Invitar? ¿Sabés? Sí. Podés tener en la pileta, podés vaciar sí. la pileta y llenarla de sidra. De clericó. Sí, o hacerte una pileta de sidra, Fede. Sí, o de sidra. Claro, pero imagínate si yo me tiro y trago sidra. Pero no, pero pensalo positivo. Y si trago sidra, las minas yo no las conozco. Pero... Y las minas, viste que ahora hay mucha viuda negra que se te mete y lo que te van es para afanarte. Fede, vos con una casa, ¿sabés lo que tenés las que tener? Minas... Comprate un tractorcito para cortar el pasto, Fede. ¿Sabés? Las minas se vuelven locas con los tractorcitos. Vos sabés Fede? Que hablando del pasto yo sospecho que algo raro hay porque el pasto estaba muy alto. Y cuando vos tenés pasto alto puede ser A, abandono, o B, estás ocultando algo. Che, yo ya me a mí que me ir, parece ¿eh? Que este yo flaco, que este la, flaco la, tiene algún, algo raro ahí adentro. Federico, yo tengo que sí. revisar. Disfrutalo, Federico, porque Federico, tiene dos habitaciones con llave, pará, la concha Fede, de... Pará, Fede, pará, disfrutalo, Fede. Empecé a disfrutar las cosas, Federico. Las minas, vos sabés que... El Howard, el Playboy. ¿Quién? Howard. No me acuerdo cómo. Howard Johnson. Howard Johnson, el Playboy. Sí. Empezó con una quinta que le prestaron. Sí. Y después se armó tremendo negocio. ¿Sabés que las minas que se ametrallaban? ¿Sabés la guita que el chabón tenía? Boludo, vos podés ser lo empezar mismo, así. ¿Sabés qué? Empezá ahora. El 3 whisky para Fede. Federico. 3 whisky, lo invitamos. Pepe. No, Pepe, whisky, tres. Yo no. Venga, no. Pero Fede, dame un abrazo. Yo no te esperaba. Así. Che, te acompaño, boludo. Dale, tengo sí. que ir. Aparte pido. Che, pago yo. No, Pepe, no. Tomate los tres. Tomate vos los tres, Fede. Tomate los tres vos. No andaban pelados siempre ustedes. Nosotros estamos re bien, Fede. Importado. No andan para nada raro, ¿no? No andan en nada raro porque a mí no me gustaría que me comprometan. Chao, Pepe. Che, pero... La mesa está paga, Pepe. Chao, Pepe. Chao. No sé, muchacho, no... Pero pará un cachito, no sé. Y yo, claro, y me sacaron 16 cuadras de acá. Y están en la camioneta. Y sí, esto me van a poner. Me van a chorear. Después dicen que son amigos míos. La puta que lo parió. Así empezamos en la Copa Derramada, así seguimos en la Copa Derramada todos los jueves de 21 a 24. Estamos haciendo este hermoso programa que compartimos con vos. Y mientras vamos bajando un poquito el tono, ¿no? Porque es necesario. Qué linda foto de Karina Guerrero. Ferrero, que está entre las... Karina Ferrero, otra igual, cosa. Igual el teléfono de texto nos sacó comunicación para mí. Uno, ponelo, dos tenía de mensaje de texto. ¿Y qué no pasó? Tenemos mensaje de texto. Juan, ahora nos está escuchando Pescado Muerto, jajajaja. Ja, ja, ja. Hace una hora estaba luchando contra su máquina y como a muchos les debe pasar, En la lucha del hombre contra la máquina, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar con Juan de vuelta? Ah, no, en cualquier momento, el jueves que viene. ¿Para? Estamos hablando con Juan, sí, de vuelta. ¿Para? El jueves que viene estamos hablando con era... vos, Juan. Te digo, te podés descargar los programas de la Copa Derramada, bien, por www.fmmoreno.blogspot.com. Vas a la pestaña que dice la Copa Derramada y ahí sale la serie de programas que tenemos. Dice clic aquí para descargar. Escuchás el programa de la Copa Derramada o cualquier otro programa de nuestra emisora, la Copa Derramada. Me dijeron que diga muchas veces la Copa Derramada. Decilo de vuelta. Igual guardate para el gallo. Eso es garpa. La Copa Derramada. Y ahí podés escuchar o hacer escuchar a un amigo y decir, che, qué buen programa. Por ende, el de hoy fue un gran programa, sí, que todavía no ha terminado, sí, que todavía queda. No gritemos los goles antes, Johnny. No la cagué. No gritemos los goles antes. Porque por ahí. No gritemos los goles antes. Sí. En todo caso, hagamos. Porque ojo que la radio también es como el tenista, ¿eh? Por ahí derrapamos. La radio es como el tenista. O sea, es punto por punto. El radio es tenista. Es punto por punto. O sea, no lo podés terminar haciendo tiempo. No. Tenés que ganar el último punto. Y empecemos a ser vivo y cuando vemos que estamos medio cayendo, metele, ¿sabes cómo le dicen? En cualquier momento. Lo tenés que meter al historiador, a Sicciolini. Sí, en cualquier momento. ¿A dónde está el hombre solo? Por ejemplo, si llamamos el hombre solo, ¿el hombre solo viene? A ver, ¿hombre solo? No, viene el hombre solo. ¿Hombre solo? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Contás con él? Contamos con él. Por ejemplo, si querés hablar con otro, ponele. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con qué? ¿Con qué con querés el gaucho hablar? Con el gaucho no dice. El gaucho no ¿viene? Dice. Viene. Si al decimos, instante, vos lo llamás y decís, ya, el gaucho te necesito no dice, ya, loco. Ya necesito que me diga qué es la verdad para el gaucho no dice. Yo le digo la auténtica, la verdad. Para mí es la vida al aire libre. Los pajaritos. Eso, los pájaros, los animales, la bosta, el chancho cuando le clava en el cogote que grita como un animal, una bestia. Wow. Cuando hace el chorizo, cuando le abre la panza al ternero, cuando le retuerce el cogote a la gallina, cuando la estira fuerte para que ponga el huevo y sale ¡pah! Y le sale contra la pared. Eso es la verdad. Eso es la verdad para ustedes también. Está bueno que participemos, que todos los... ¿Cuál sería la verdad, por ejemplo, para Carlos Salvador? ¿Verdad para mí o verdad para vos? Nosotros venimos del cielo. La verdad es otra cosa. La verdad, si yo me tengo que decir, ¿cuál va a ser la verdad? La verdad, porque lo anticipamos. Antes. Lo anticipamos. Vía del centro, anticipamos. ¿Cuál va a ser la verdad de mañana? Mañana, ¿cuál va a ser la verdad? Otro centro. No, que mañana va a ser un día nublado. ¿Sí? Mañana es un día nublado. ¿Y cómo sería la verdad? ¿Qué te digo? Septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, diciembre. ¿Cuándo querés? Diciembre. La verdad es la Navidad. Todo pasa en Navidad. Torno a la Navidad. Navidad es antes o después de Navidad. Y Año Nuevo ya está más para enero ya. Año Nuevo no existe. Año Nuevo no es verdad. Todo eso es mentira. ¿Y Eric Estrada cómo diría cuál es la verdad? No tendremos a Eric Estrada. Sí, pensemos en Eric Estrada. A ver, pensemos en Eric Estrada. Y tiene que tener la producción. Eric tiene que tener algún Estrada, algún video, algo pensemos de él. En Eric Estrada. Sí. ¿Cuál es la verdad? Igual no jodan porque van a terminar que yo haga Ricardo Darín, hijo de puta. Eric Estrada, ¿cuál es la verdad? A mí no me caen con Ricardo Darín, hijo de puta. Para Eric Estrada. Amigo, ¿cómo le va? Hace mucho que no nos invitan. Acá estamos. Disfrutando del sol. Se le iba a Johan. Eric, ¿cuánto hace que no nos vemos? Cuéntenos algo de su vida. ¿Cuántas libras bajó? Estamos bajando tantas libras como las que podemos. Usted puede comprar todos los libros de Eric Estrada. ¿Dónde? Decime, la verdad. En la Feria del Libro. La verdad para Eric Estrada, ¿cuál es? Es aprender. Sí. El aprendizaje hoy. No existen grandes tiempos para aprender. Es hoy y ahora. Hoy, ahora. Por ejemplo, si yo te digo. Dígame. Una verdad. Sí. Por ejemplo, la vaca da leche. Sí. Vos aprendiste. Claro. Es un aprendizaje rápido de Eric Estrada, te lo tiro ahora. ¿Y cuál sería, imaginemos la verdad, para el virus Ulloa? Ay, queridos. ¿Estoy bien? ¿Salgo bien ahí, queridos? Hay un poquito más de retorno, Alvira. Dame más eco. Beba, beba un poco de agua, Elvira. No, no, no, estoy con un paro cardiorrespi desde las 22:15. Elvira, te quería participar, Elvira, en este programa. Sí. Acá César le quiere hacer una pregunta. Sí, Elvira, yo lo que quería preguntar es, Elvira, usted en algún momento, ¿creyó que ya había pasado su tiempo? Conteste, Elvira, por favor. Ay, porque tengo delay, perdóname, pero me cuesta. Ahí César le repite la pregunta. Elvira, si en algún momento de su vida usted pensó que todo lo que vivió lo iba a vivir. Elvira, su respuesta. Tengo un poquito de delay, ¿cómo dice? Repítale, Cicciolini. Elvira, si en algún momento usted pensaba que su relación matrimonial iba a ser tan conflictiva. Sí, por favor, Elvira. Sí, se escucha entrecortado. Bueno, no importa, ya pasó. Esa es la ventaja de la Copa Derramada. Puede tener en una sola cita, en un solo momento, porque la historia de la Copa Derramada es este momento. Y allí pueden aparecer todos y cada uno de sus personajes brillando como el sol, mi amor. Me gustaría que hablemos de verdad. ¿Cómo cambió ahora la tonalidad? Cuando él cambia la tonalidad. Muy profesional. Correte. Correte y déjalo a él. Me gustaría que hablemos de verdad. Sí. Acerca de la verdad. La verdad, la gran verdad del mundo. Esconde una mentira, por ejemplo, el comienzo del mundo. ¿Ya es una verdad? ¿Ya se sabe bien cómo comenzó el mundo? ¿Ya es que el mundo exista? ¿Es una verdad? Opa. Es muy compleja. Lo tengo que descontestar no, ahora. Lo que pasa es que como él necesita tiempo para hacer unas anotaciones, te hace una pregunta recontra jodida. Y vos te ocupás de pensar y todo lo demás, y el tipo hace y anota y va haciendo toda la producción del programa. Tenía porque que anotar está con porque se estaba haciendo la lista del supermercado, está porque mañana tenía supermercado. Porque como anda con poco tiempo, entonces, vamos, entre mis bueno, y yo si te no... vamos a... No, no, te vamos a dar una respuesta. Decía Aristóteles que la verdad estaba en los últimos principios. Algunos se preguntaban, ¿cómo los últimos? Sí, lo que es como si fuera la cuenta negativa del principio, o sea, el menos C, el menos uno, el menos dos... El menos 3 en las matemáticas. Algo desde el punto de la cognición hacia atrás. Hacia allí está la gran incógnita. Cognición. Exactamente. Usted tiene determinada. Hasta puede tener determinada, por ejemplo, su vida determinada memoria. Vómito. A usted le pueden contar cómo era usted antes de tener conciencia de sí. Me cuenta. ¿Eh? Antes de que existiera el él para que luego exista el yo, ¿verdad? Pero dijo Lacan mientras se miraba en un espejo. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Ya anotaste? Invisible. Sí, anoté. Ah, bueno, no digo nada, tengo que terminar la idea, porque si no queda inconclusa. ¿Qué sería el último principio que alguien le pueda contar a usted antes de que usted comenzara a ser quién era y dónde estaba? Es un trabalenguas. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. El culo. ¿Te puedo hacer una pregunta? El anillo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. La luna. ¿Aristóteles alguna vez habló de vos? Che, boludo, no. Dejemos esto, escuchame. ¿Y por qué vos hablás de Aristóteles? Escuchame, loco, dejemos esto, escuchame, dejemos esto para la Petrobras. Boludo, decíle, boludo, porque yo soy el hombre invisible. Dejemos esto para la Petrobras, dejémonos de hinchar las pelotas acá. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar

Postales de la historia para la copa derramada. Alrededor de 600 años antes de Cristo, el revolucionario filósofo helénico Sócrates defendió su inocencia ante la acusación de burlarse de los dioses y malversar el entendimiento de los jóvenes. Tal como lo cuenta Platón, el inigualable filósofo demostró su inocencia y, por no pedir una disculpa pública que consideraba vergonzante e injustificada, debió beber la cicuta que lo llevó a la muerte. Mierda. Intritente. Los conductores, más que felices, especulan con llegar sanos y salvos a una larga vejez, mientras elaboran un listado de convicciones y cómo cambiarlas sobre la marcha si hubiera lugar. Esto ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Dejaste de afuera. Anda a buscarlo, sí. Tenés tiempo. Tenés un. Anda, tranquilo. Programa que estamos dedicando a los que ya no están, al sí. Rayo, por ejemplo. Rayo. Sí, que estaba el año pasado en la programación y ahora ya claro. No está. Programas como. ¿Qué otros programas? Había un par más que. Bueno, pero. Confraternidad para todos. Confraternidad para sí. Los que ya no están. Sábados circulares de Mancera. Y para los que están también. Claro. Porque la verdad que abracémonos entre todos. Incluso dejemos... los que están, y hasta uno parece que no estuviera. Vivamos con la diferencia. ¿No es cierto? Que ¿eh? Desde claro. Siempre vivimos con la diferencia. Sí, vos y no, yo somos redistintos, loco. No tanto. No, yo no. Para mí ustedes son más parecidos que yo. Tenemos un aire, pero somos distintos. ¿Qué es tener un aire? Yo para mí, horrible. Si caminaran los dos juntos por la calle, para mí yo dudo. Digo, para estos son padre e hijo. Tenemos un aire. Qué horrible que te digan, tenés ¿qué? Un aire. ¿Qué aire? Si hay algo, lo más feo que te puede pasar, sí. Que te pasa, cuando alguien, vos conocés a alguien, estás entablando una relación recopada, ah, sí... Che, qué lindo, cómo nos estamos conociendo. Sos igual a un amigo mío que vive en Chivilcoy. Se me baja así. Chao, listo. Chao, sos igual a otro. Si vos te pensás que sos diferente a todos, no podés ser igual a otro. Es, por ejemplo, la a peor... A uno sí, dicen que hay uno, es parecido. La peor man... la peor manera... A los novios de las amigas. La peor manera, igual al novio de claro, la peor manera de acercarse a una mina, por ejemplo, que alguien lo usa como recurso y es pésimo. Desnudo. No, es agarrar y decirle, por ejemplo, ¿cómo estás, Malena? No sé. Ay, vos sabés que te pareces tanto una. Listo, cagaste. No, cagaste. Esa no va. No. Yo, por ejemplo, ya utilizo mucho. Utilizo. A ver. Me arrimo así como en el cuello y le digo: quiero hacerte el amor. Y la mina se piensa que la va a morder Drácula. Recibo ponerle de 10. 9 cachetazos. Te voy a hacer el amor. Sí, me encanta ese tema. Sí. Me encanta ese tema. Te voy a hacer el amor de Paola Miranda. Sí. Me encanta ese tema. Te voy a hacer el amor. Sí. Es algo muy directo. A veces por ahí hincha tiene un poco. Aire. ¿Qué? A veces hincha un poco porque a veces por ahí la le cae como un. ¿Viste cuando? Como el bubalú. Claro, después una faina, por ejemplo, no se puede. No, che, me informa acá Juan, el informador, el informante. Sí. Juan el informante, me gusta ya que tome ese carácter. Juan el informante me dice quiero que hablarle jueves con él. Se escaparon presos de Junín otra y a vez. Cuatro de ellos los agarraron acá 42 kilómetros de Tres Algarrobos. Oh. No es ser. Y no te podés esconder atrás de no tres plantas. ¿Cuántos eran? Cuatro. Claro, cuatro que se esconden atrás de Tres Algarrobos los cagan. En Carlos Tejedor, pará, sí. Que fue en Carlos Tejedor hoy a las 12. En el mediodía. Nombre y apellido de la hora donde pasó. No, sí, en la dirección. Johnny. Sí, señor. Esto es una denuncia. Esto es periodismo. Sí. Esto es periodismo. Juan, el informante, como tantos. Si es 12 debe ser a donde empieza Rivadavia. Así. Como tantos informantes hay en las AM de nuestro país, sí, cumplimos con la ley de medios en donde una FM tiene que tomar el carácter de la AM. ¿Y cuál será? La intersección entre una FM y una AM. ¿Sería una CM? ¿CM? Ponele. F-E-A. Sí, más o menos. C. Es la C. sueño y mi mente despierta al conjuro del recuerdo y se dibuja en el tiempo la recia estampa del viejo. Erguido como una roca, centinela en el silencio, oteando el mañana umbroso bajo la carpa del cielo, poniéndole el pecho al mundo, al sol, al agua y al viento, y a la maldad que se esconde a la vuelta del sendero. La mañana empieza así, en el gallo pinto. La mañana empieza, como tantas veces has empezado vos, como tantas veces has terminado, como tantas veces te has preguntado por qué tengo que estar vivo, por qué esta mañana, por qué hoy, por qué ayer. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién? Yo, dice. Nosotros. Yo. Muy buenas mañanas, Gallo Pinto informa para la mañana de todo el país. Y qué lindo es de estar con todos ustedes. No me lo pongan tan tarde al Gallo Pinto, porque el Gallo Pinto arranca bien temprano. El Gallo Pinto arranca con toda la información y así, de esta manera. Noticias para el Gallo Pinto. Empieza la mañana del Gallo Pinto. En pleno afer Farinha Báez Rossi, se siguen sumando sospechosos a la causa. Parece ser que la responsable es Clorinda Roldán, de nacionalidad paraguaya, quien por no revisar los bolsillos del empresario, le lavó todos los euros. Ampliaremos. Ay, si tengo que pensar cómo llego de un lugar a otro, pienso en el tránsito, pienso en el tránsito lento, se va con factor AG. El tránsito en la ciudad de República de Moreno, ¿cómo está? Torre de control, Juan Carlos Pérez Luazo. Muy buenas tardes, muy buenas mañanas para todos los oyentes de Gallo Pinto. Acceso este, altura Castelar, hasta la Happy. Sentido de Luján, ruta 7, congestión ambas manos, no circular por la banquina, no mandarse ningún moco, tren Sarmiento con demoras, un tren cada tanto, viene hasta las bolas, ojo que te bolsiquean. Informó para la mañana de Gallo Pinto, Fabián Muladini, desde Torre de Tránsito. Soy la pájara pinta. ¿Sabe qué le dijo una papa al primer triunvirato unido del Reino de la Plata? No, ¿qué le dijo? ¿Sabe por qué tenía una papa en la boca, boludo? Seguimos con más noticias para la mañana del Gallo Pinto. Información para el Gallo Pinto. La referente de Unión por Todos, Patricia Bullrich, aseguró su presencia en el cacerolazo del día de hoy. Lo que no pudo asegurar es que hará mañana, porque aún no sabe en qué partido militará para entonces. A todo ritmo estamos pasando. La verdad que último momento está una cacerola, una gran protesta contra el gobierno de este país, que no nos deja vender la soja, que no nos pone los precios que tenemos que poner. Poneme música, que el pueblo se levante como se levantó hoy. Y como me levanto hoy, tengo que saber qué temperatura voy a tener en la ciudad, en la república, en el país, en la soberanía misma de Moreno. Qué temperatura, el pronóstico del tiempo. Por favor, Elvira. Nublado a parcialmente nublado, despejado, con probabilidad de cielo despejado y posibles tormentas eléctricas. Soleado, de día y luneado de noche. El sol sale por atrás de la estación Petrobras y se pone cerca de CCP mirando para Luján. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados, informó para el Gallo Pintos Camila Pericé, desde el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Muchísimas ganas de preguntarle a usted cómo le está pasando, muchísimas ganas de preguntarle a usted por qué no le alcanza el sueldo, pero más quiero preguntarle al general Juan Domingo Perón por qué no alcanza la plata, Juan Domingo. Ahora la plata no alcanza porque está inundada, pero deje que baje el agua y va a ver cómo todo se aclara, compañero. La mañana de Gallo Pinto sigue con noticias porque vos tenés la provincia, vos sos gallo pintero. Información para el Gallo Pinto. El candidato de la derrotada coalición de derecha venezolana, Hernán Capriles, aseguró que el no reconocimiento del gobierno de Maduro por los Estados Unidos lo alienta para seguir luchando. ¿Acaso aseguró? Si me dan la presidencia, nos acepten como provincia. Si hablamos de horóscopo, hablamos con Fernando de la Rúa. Una gente de Sagitario va a tener una flechita que va a ir tirando porque tiene mitad caballo y tiene mitad cuerpito de persona. Entonces la tira así y claro, es como que te tiró el caballo y el tipo se esconde. Y Libra está equilibrada, Libra a veces. Otras veces tiene la Géminis que se come en la colita un pescado con otro. El pescado a mí me gusta, pero me gusta más bien empanado. ¿Sabe cómo le dice a Fernando de la Rúa? ¿Cómo le dice? No sabe, partida a la mitad que no se pega los huevos. ¿Por qué? Porque no se pega los huevos, boludo. El humor pasa en la mañana del Gallo Pinto. Pasamos nosotros también. ¿Y quién pasa si no? Escupí. Que la noticia que nos acongoja, que nos acompete, la noticia que ha trazado la agenda y que trazará lo que va a pasar en toda la semana, Gallo Pinto se anticipa a lo que los medios nacionales, internacionales, provinciales, regionales, municipales y barriales tocarán en esta semana. Un hecho que conmocionó a la gente, a la humanidad. ¿Cómo está hoy? Un hecho que ha conmocionado a todo el mundo. El caso María Belsunce. Pero ¿para qué les voy a hablar yo? Si tenemos a nuestro movilero que nos va a informar, el movilero central del Gallo Pinto, el señor Carlos Fernando Navarro Montoya. Desde el lugar de los hechos, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gallo Pinto? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos siempre junto al pueblo, junto a las víctimas de un gobierno que no sabe cómo solucionar el tema de la justicia y cómo imputar a los que sean realmente imputables. Es por eso que estamos con varios representantes de esta pobre gente que ha sido indebidamente acusada y que hoy transita, pasito a pasito, tramito a tramito, como puede, así, andando, arrastrando sus penas y sus dolores, precisamente manifestando en un lugar. Pégale un cuetas, pégale un cuetas, ¿para qué? Pégale un cuetas, pégale un cachas. En donde hace falta lugar. No nos dejaron ir a la Plaza de Mayo, por eso están caminando en Aeroparque, en redondo, alrededor de aquel avión que alguna vez escapó de sus carriles y mató como a 5.000 personas. Realmente hermoso, realmente rechazable, realmente racionalizable. Estás en el lugar de los hechos, se escucha muchísimo. Queremos justicia, tío Luis. Queremos, tío Luis, que decía así. En este momento, Gallo Pinto lo pongo en comunicación con una de las víctimas, un señor ferretero que tuvo que cerrar su negocio. Y explíqueme, y explíquenle a Gallo Pinto, a nuestro amigo, el hermano Gallo Pinto, a qué se debe esta caminata. Mire lo triste que me estoy poniendo. El aguante. Ferretero, ferretero, ferretero de buena ley, decía mi madre. Nacido. Ferretero, un ferretero que se ve involucrado. Establecido, Gallo Pinto. Que lo ven porque él no se involucra, sino que lo involucra en un caso horrible, horrible, racionalizado, realmente repugnante. Muy buenas noches, señor ferretero. Dígame, ¿cuál es su gracia? Buenas noches. Yo soy ferretero y estoy importado, gallo pinto. Quiero aclararle que soy musulmán. Mi nombre es Usa Bidet. Y estoy involucrado en una causa que es tenis. Que he vivido en el infierno, señor gallo pinto. Acá gentilmente su corresponsal no ha traído cositas que necesita. Terrible, este amigo ferretero involucrado malamente. Involucra. En uno de los casos que conmocionó al país, ferretero, contanos vos, ¿por qué vos caíste involucrado en el caso malamente de María Marta García Belsunce, Horacio Carrascosa? El gordo. ¿Carrascosa? El gordo. ¿Lo recuerda, Carrascosa? El gordo. Que juega de marcador de punta. ¿Repugnante? Bigoto, el gordo. Bigoto. Bueno, yo quiero aclarar que yo como ferretero estoy importado. Estuve 2 años y medio preso por haber sido el proveedor del arma asesina. Porque yo como ferretero le puse una canilla que mató a la señora. Así dice la justicia. Tuve 2 años y medio preso por ser el auto material del arma que mató a la señora María Marta Melchunce. Y acá nosotros, ¿alguna pregunta, señor periodista? Nosotros estamos en la marcha y estamos todos los que hemos sido de alguna forma. ¿Usted sabe lo que es, vive? Uno que mató con canilla en la prisión. ¿Sabe la cosa que le hacen a la persona que han matado con canilla? ¿Sabe la cosa que sufrimos nosotros en el penal por haber matado con canilla? ¿Usted sabe cómo vivimos nosotros en la cárcel los que matamos con canilla? Nos hacen la vida imposible. Los que matamos con canilla somos los peores de la penitenciaria. Nos quedamos con canilla. Una canilla, un hombre, una verdad, una historia. Si usted me permite, nos gustaría que el ferretero también nos contara la historia. Usa Mide. Ferretero sanitario. Que nos contara la historia. Sí. ¿Qué fue de aquel pitutero? Quiero contarle. Que vendió los pitutos para las macetas. Quiero contarle. Adelante, Mide. Quiero contarle, por ejemplo, que acá tenemos en la marcha un montón de gente que ha sido discriminada injustamente. Tenemos, por ejemplo, una cuadrilla de AISA completa que permitió, que está acusada de homicidio, de que Jazmín de Gracia se ahogara. Y hay un juicio por autores intelectuales y materiales contra Jazmín de Gracia con la cuadrilla de AISA. Imputado, hace 2 años. Han perdido la vida esos muchachos. ¿Cuántas veces ha perdido la vida, Mide? ¿Cuántas veces? Eran 4, muchacho. Te dije 4 vidas. Ha perdido la vida 1. Ha perdido la vida 2. Y continúe. Y 3 y 4. Etcétera. A ver. ¿Usan Mide? Tenemos, por ejemplo. ¿Usan Mide? Usan, sí. No solo el agua da la vida, sino que en este caso dio la muerte. Pero ¿cómo están ustedes protegidos en este momento? ¿Cómo reclaman la participación de un pueblo que los apoye? ¿Cómo hacemos para salir con ustedes? ¿Quién más está con ustedes? Tenemos un montón de gente que quisiera que hablara con el movilero. Vení, acércate, acá está el pick-up que Mar del Plata, que por culpa de él dicen que la llena a barrio se subió a la vereda. Se acusa de un pick-up que Mar del Plata, acá el hombre este ha vivido 2 años. ¿Sabe cómo lo tratan en las cárceles a los pick-up? ¿Sabes lo que le hacen en la cárcel a los pica-pica? Cuénteme. ¿Los violadores? ¿Sabes qué son? Cenicienta en la cárcel. ¿A los pica-pica? ¡A los pica-pica! ¡De Mar del Plata! Pica-pica. Bajada de cordón. Están presos, están en la marcha. ¿Tenemos más? Tenemos al que hizo el balcón donde Monzón tiró a Alicia Muñiz. Está acusado de homicidio por haber hecho el balcón a la altura del ombligo. Del hombre igual dice a Muñi, para que cayera con la rodilla para arriba. Es cierto, en la causa figura como responsable de balcón bajito. Y tenemos también otro caso, también acá hay uno que es injusto, que es una injusticia. El creador de la ropa de cama que la ahorcó a Norita Dalmazo. Que Norita Dalmazo la ahorcaron con una soga de una bata. Exactamente. Y otro caso más que no hemos conocido. Es el famoso caso. Que no son tan famosos. Que lo está mencionando Vidé. Sí, bueno, pero la ropa de cama sí que es famosa. Acoyana. Aquel que fue llamado. Acoyana, la ropa de cama. Verugo Carámbula, te decía. Lo que pasa es que ahora no te puedo cagar un cubo, ¿viste? ¿Qué tiene, Parque? Aparentemente también. ¿Por qué Verugo Carámbula no está preso? Es precisamente. Porque no le pueden poner la esposa, porque no le pueden agarrar las manos. Porque tiene que tener una cadena larga como para un perro, un Rottweiler. Y porque está muerto, además. Se podía ver. ¿Y un Rottweiler? En este sencillo y emotivo acto que yo pinto, queremos comunicar que Verugo Carámbula, ¿cierto? No. Quedó duro del todo. ¿Se murió Verugo? ¿Se murió Verugo, boludo? ¡A ver! ¡Pica, pica! Conmocionante historia que nos ha contado este musulmán, amigo. A ver, musulmán, ¿qué es lo que usted tiene para pedir a la gran audiencia del Gallo Pinto? Así sellamos esta transmisión del día de hoy. Una operación. Y así pasamos con el tránsito en el Gallo Pinto, que cierra el programa del Gallo Pinto. Ya lo dije. Lo mismo que antes. ¿Cuál es la profesión que más es divertida? ¿Cuál es? El barrendero. ¿Por qué? Porque va yendo, boludo. Ja, ja, ja. 2 minutos apenas faltan para que termine nuestro programa, para que termine un nuevo día para vos, para que termine. Sortimos el tema. Sí, sortimos el tema. Un saludo a toda la mesa y que tengan una muy buena noche. Grande. Hoy se me termina el pack de internet. Saludos, Paco. Juan. El jueves que viene vamos a estar hablando con vos en vivo y el jueves que viene vamos a estar hablando con cada uno de los oyentes que está escuchando el programa. Los vamos a llamar adivinando que están escuchando el programa. Vamos a no le va a cerrar, Johnny. Anticipando. No le va a cerrar. Sí, vamos a agarrar la guía telefónica y entre 100.500 millones de números vamos a elegir solamente a los oyentes de la Copa Derramada. Sí, por tanteo, ¿no? Sí. Igual me siguen mandando mensajes sobre el hombre invisible que me disculpo con los oyentes, pero no nos da el tiempo para leerlos. Se lo voy a leer el otro lunes. ¿Cuándo? En el otro. En el otro lunes, sí. Hermoso el programa del día de hoy. Ahora sí lo puedo decir. Ahora lo podemos decir. Sí, porque ya estamos. No, porque mi vieja se piensa que estoy bien, ¿no? ¿Cómo? Que mi vieja se piensa que estoy bien, no digan. No te escucho. No, basta. Ay. ¿Qué nos deparará para la semana que viene? ¿Qué nos deparará? Lo sabremos ahora mismo cuando usted me diga del 1 al 35, sin el 4, sin el 9, sin el 12, sin el 21, sin el 23, sin el 26 y sin el 27. Tenés que ser tu Sam para ti. ¿Me puede repetir la pregunta? No, el primero, repetir el primero porque no entendió el primero para un mí. Un número, del 1 al 35. El 32. Ahí lo cortó. Bien, basta. La soledad. Oh, qué tema, qué tema para hablar. Me gustaría que venga el hombre solo a opinar. Para que hablemos todos. Y me todos. Parece que va a ser muy interesante. Sí. La soledad. Tenemos soledad como tema del lo programa. Vamos marcando. Soledad. Reglamento del 1 al 25. A vos te lo digo. Sin el 22, sin el 24, sin el 25, 22, 24, sin el 24. Ya está, me perdí. Decir el 3 que no lo dijo. No, y sin memoria poneme. Anotame abajo. Por favor. El 17. 17. Para armar arbolitos. Muy bien. Yo soy capo. Es indispensable. Reglamento, capo, sí. Capo. Porque ya llega la Navidad. Soy muy buen serpentero. Nosotros estamos muy con la época. Ya llega la Navidad. Está al borde. Yo, por ejemplo, hoy no sabía que era jueves. Si ustedes no me dicen de venir, para mí era miércoles. Y lo lindo es eso, ¿no? Sí. Y la National no tenemos puta idea de nada. La sorteamos del 1 al 22. Hoy teníamos otro del 1 al 23. No, yo pienso que tenemos pendiente el del National y lo vamos a hacer. El del cajero. Para mí sí, porque es un tema que es candente en la gente, ¿eh? Sí, totalmente. National Geographic. La gente no quiere hacer la cola al pedo. Automático. Thompson se quiere ir. Muy buenas noches, Thompson. Quedamos entonces con las grandes noticias. Vamos con la última primicia de Clarín. No es su movilización, porque desde que veo siempre están todos quietos. Sí, están todos quietos en la foto. Pero dan vuelta, pero en el estudio. Una multitud acopado así con banderas argentinas y remeras de McDonald's en el pecho. Hasta el jueves que viene de 21 a 24 va a estar la Copa Derramada y sigan con la programación de FM Moreno. En un país donde el 70% de aceptación de una queja es un 70% de prosperidad. Y en un país en donde el 50% de la gente seguirá siendo la mitad. Exactamente. Y en un país donde nos salvamos mucho del cardio, respi. Es un país donde quiero un país. Nunca una que yo sepa. Cantemos juntos, boludo. Nunca una que yo sepa, boludo. Cántame.